Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, respetados y queridos oyentes del Mary Podcast de Mary Station. Como sabéis, la semana pasada dedicamos gran parte del programa a desmenuzar lo mucho y bueno que ofrece la última aventura de Rockstar y Tim Bundy, ese L.A. Noir. Y entre todo eso que subrayamos, sabéis también que brilla con luz propia la tecnología empleada por el equipo desarrollador para representar los movimientos faciales de los muchos y distintos personajes del juego. Lo cierto es que los que lo hayan jugado o hayan visto algún vídeo habrán advertido ese salto cualitativo, ¿no?, que en este sentido da el título con respecto a lo visto hasta el momento, y yo diría que hasta puede que hayan reconocido a alguno de los actores utilizados, ¿no?, para dar vida a los personajes, porque algunos de ellos son caras conocidas de cine y televisión. Bueno, pues leemos por ahí que ahora Tim Bundy anuncia que quiere mejorar esa técnica en futuras producciones para conseguir trasladar esa fiel representación del movimiento físico, ¿no?, de los actores que, como digo, están detrás de los personajes, al total del cuerpo de los mismos, ¿no?, de modo que el resultado final se asemeje cada vez más a la interpretación de actores reales, al punto que podamos llegar a olvidar en un momento dado lo que vemos en pantalla, ¿no?, que son en principio simples gráficos, ¿no? Bueno, imagino que para eso debe quedar aún bastante. La tecnología desde luego está ahí, y si no, el que quiera que le eche un ojo al sorprendente making of de pelis como Benjamin Button, que es increíble. Pero la buena noticia es que además ahora también existe la intención de cuidar este tipo de detalles al máximo para que el uso de actores digitales acabe confundiéndose con los de carne y hueso también en el mundo del videojuego, ¿no? Espero que eso sea algo que ocurra más pronto que tarde, y por ello brindo yo en estos primeros instantes del podcast y saludo a Jessica, que está por ahí, ya sí que es real y de carne y hueso. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas. Pues nada, muy contenta porque supuestamente hoy Tony Chan va a estarme, así que hoy le escucharéis a él más que a mí, si no tiene ningún problema con los ordenadores y las conexiones, pero aquí voy a estar, controlándole y también ayudándole todo lo que pueda. Sí, efectivamente, no es ya en principio, el hombre anda por ahí, ahora lo presentaremos, y salvo, como tú dices, desgracia técnica, te echará un cable con en fin, todo eso que hace semanalmente con respecto a las preguntas y demás. Pero bueno, como digo, eso será dentro de un ratito. Vamos a saludar a Nacho, que también está por ahí. Muy bienvenido, señor Ortiz. Buenas tardes, caballeros. Y no, de un ratito nada, preséntalo ya, porque Tony Chan es un tío de palabra, es cumplidor. Ha perdido una apuesta y un pacto entre caballeros, hay que mantener esa palabra, ese compromiso. Y está aquí para precisamente eso, ¿no? Hacer de azafata y de vez por cafés. Apañero Tony Chan, dé usted un paso al frente. Buenas noches, compañeros de mi podcast, y buenas noches a todos. Traigo los cafés, traigo todo, básicamente. O sea que si queréis pastitas también las he traído. Y si además puedo aportar algún datito o alguna cosa, pues será fantástico, ¿no? Así que nada, hola a todos. Nos gustan en singular, pastitas. Ese rojizo que tienes en la mejilla, que es maquillaje. Ah, no, es una torta de Nacho. Qué malo. Empieza fuerte el cabrón, ¿eh? Esto acaba de empezar. Y además, no, después no se atreverá a echar un StarCraft 2, pero bueno, es Albert. ¿Contigo? Madre mía, lo que me ha dicho. ¿Contigo? Sería bonito. ¿Tú no te cansas? ¿Me ha salido humilla de torla? Amigo Albert, no tengo ni para comenzar. Bueno, Albert, más allá de que ya te hayas lanzado a la piscina del troleo contra Tony Chan, que está el hombre ahí tendiendo a hacer las cosas bien, saluda a la gente, hombre, que es tu segundo. Fíjate, sí, qué grande, ¿no? Qué grande. O sea, la lista de bajas hoy es increíble después del hundimiento que pasó la semana pasada, porque no estuve yo. Faltan todos los que arruinan este programa y además viene Tony Chan. O sea, este programa puede ser histórico, alucinante. Ay, qué bien de estar aquí por fin ya. Pero dices que hay gente que no está, es verdad. Tenemos gran parte del staff de Mary repartidos por el mundo, hay muchos eventos. Pero hay otros tantos compañeros que están ahí aquí y que hay que presentar, porque nosotros ya no distinguimos entre banquillo y jugadores de campo. Todos son titulares y entre ellos, como siempre, Will, estás tú por ahí, ¿a que sí? Estoy otra semana más, afortunadamente, en una semana convulsa y rara. Pero sobre lo que decías de Tim Bundy, te diré que son una compañía que ya lo intentaron, siempre han tenido una obsesión por el realismo, y en The Getaway se veía con ese fotorrealismo. No le salió muy bien la jugada, pero en LA Noir lo bordan, y a ver si algún día nos podemos ver a nosotros mismos retratados con estos cachivaches que hacen hoy en día cámaras y cosas así, para que uno mismo se vea a sus propios personajes, que también son cosas que han puesto o que se han propuesto a día de hoy. Señor, esas pajas mentales nos encantan. Y bueno, Dios sabe, ¿no?, qué pasará dentro de un tiempo. Lo que sí que sé es que hay otro amiguete que no falla desde hace unos cuantos programas, y que es Enrique. Mister. Muy buena, Juan. Yo, mira, si tuviera ahora mismo la maquinita esta de Making Black para borrar la memoria, se la aplicaría a Will, porque con el tema de la captura de movimiento de nosotros mismos ha abierto la caja de Pandora. Dios quiera que no le escuchen en Microsoft, que con el Kinect y el E3 van a dar mucho que hablar. Sí, sí. Fer, han mencionado el E3 por ahí. Tú, que este año estarás por ahí también trasladándonos lo que se cueza. Saluda a los oyentes, hombre. Sí, si no nos toca dormir debajo de un puente, ahí estaremos con Jabote y Nacho. Sí, sí, porque hemos perdido. Es que eso es un drama, Juan. Es un drama. Lo estábamos comentando a micro cerrado antes, y es que hemos perdido el bono del hotel. No sabemos en qué hotel estamos. Sí. Bueno, yo espero que lo recuperéis antes de iros. Y si no, pues eso que dice Fer, dormir bajo un puente, que no todo el mundo puede contarlo, ¿eh? Bueno, ahí no es que quede mucho sitio bajo de los puentes, pero bueno, habrá que pelearse. Eso es verdad. Está más completo que los hoteles si te descuidas. Y don Ramón Méndez, ¿querrá decir algo, el caballero? Sí, hombre, yo quiero decir que es para mí un honor ser el 29º en la lista de Nacho para poder estar hoy aquí, después de que fallaste en todos los anteriores. Machote. Que yo no lo veía claro, pero Nacho me convenció, conoce mis debilidades, y estar aquí con Tony Chan, con esa minifalda a los Sailor Moon de azafata y esas piernas peludas, que eso sí que es un tren inferior y no lo que lucen Nacho y Salva, había que venir. Y la diadema, Ramón. El escote. En fin, pues esto no, por cierto, dicen que a Tony Chan en los foros se lo conoce ya como el Superman. Es capaz, en un round entero, de no tocar el suelo ni una sola vez. hay que darle tiempo, porque es que es graciosísimo. El amigo Albert es graciosísimo, porque está aquí lanzando puyazas y él no es consciente de que a lo mejor se las come a base de terranazos, ¿sabes? O sea, le tiro un es que se va a cagar, ¿sabes? O sea, no sabes qué hay. Amigo, bueno, Albert, esta noche no hablaría demasiado, ¿sabes? No hablaría demasiado, no sea que pase algo en StarCraft 2. Habéis empezado fuertes, ¿eh? Sí, sí, yo te digo, en ausencia de Motenai, que no recogió el guante por ciertas excusas que puso, oye, sería fantástico un Tony Chan Arcadia Gamers contra Mary Podcast ahora, aunque pues, nos dejemos el Street Fighter y sea el StarCraft, ¿no? Intermedios ahí, no el intermedio, sino un interguión medio, ¿no? Tortas a por doquier, y así esto es que es un tren. Joder, en dos combates vamos a hundir Arcadia, ¿vale? Qué sobra, madre que los parió. Bueno, señores, pero esto es demasiado. Soy un auténtico triatleta, no os dais cuenta, ¿sabes? O sea, es darme tiempo y la revancha de Millennium también llegará, ¿verdad, Nacho? Con el Arcade Edition, y a lo mejor pues también. Por supuesto. Hay que callar bocas, pero... No creo, difícil lo veo, Nacho, pero bueno, tú eres el ganador y hay que respetar, ¿sabes? Así contigo no va la cosa, con el amigo Albert, pues ya a lo largo de la noche iremos hablando al respecto. Eso mismo, yo decía que controlados por Ana, que también está por ahí. Si os parece, le damos ya caña al asunto, que tenemos un programa por delante, intenso como siempre, y extenso también, que últimamente no nos quedamos escasos. Vámonos. Bueno, Jessica, amiguete Tony Chan, este es el momento, esperado por muchos, en el que os ponéis ahí los dos mano a mano, no sé en qué medida y cuál de los dos se va a ocupar de un porcentaje mayor de cuestiones. Pero yo veo que tengo faena. ¿Qué dices, Tony? Que tienes mucha faena, ¿no? Veo que Nacho, que ha sido el que ha subrayado en bonito rosa cada una de las frases que tengo que te digo decir, porque, se ha quedado. Tony, te digo por qué está de color rosa. Adelante, amigo Nacho, sorprende. No quiero parafrasear una frase de Reservoir Dogs, déjalo. Vámonos, venga. Nada, eso digo yo, vámonos. Cuando queráis, el tiempo es vuestro en este instante. Bueno, empezamos, si os parece bien, con la primera pregunta, que es para el amigo Enrique. No hace falta que ponga voces raras, nada, ¿no? Vamos al lío, nah, y ya está, ¿no? ¿O queréis sentirme más? Fantástico. Directo. Pues la primera es para el amigo Enrique y dice lo siguiente por parte de Tempux. Me gustaría preguntarle a Enrique qué comentaba más la noticia que dijo en el pasado Mary Podcast acerca de los recortes o reestructuración de Ubisoft y a los juegos que afectará. ¿Está entre ellos Ghost Recon Future Soldier? Bueno, pues mira, en principio el Ghost Recon no se encuentra entre estas cancelaciones, porque precisamente Ubisoft hace muy poquito, el 13 de mayo, anunció que se retrasaba hasta 2012. Afortunadamente, entre las cancelaciones tampoco se encuentra Beyond Good and Evil 2, y el título más enigmático, I Am Alive, pues tampoco ha sido cancelado, así que va a pasar un poco como con Square Enix hace un par de semanas, y es que la compañía pues canceló proyectos que todavía eran muy prematuros. Así que las sagas principales, los títulos que ya se han anunciado, de momento no corren peligro. Por cierto, me gustaría añadir, ya que tocamos este tema, lo dije otro día en Twitter, me parece un poco surrealista, ¿no? Que Ubisoft se queje de cambios en la industria cuando es absolutamente pionera en ese cambio que ha habido en la industria, pero en fin. Tony, perdón, la siguiente... A ver lo que estaría haciendo este hombre. Pues si te digo que estaba viendo uno de los vídeos más vistos de Mary Station hoy, ¿sabes? Entonces no creo que siga, que haga falta que siga. Sí, de Witcher, nada, sí, al trabajo luego ya. Tenemos, esto da para el tema o no da para el tema. Da para el tema, vale. Yo no para el tema ahora, tampoco higiénico, pero futurible. ¿Sabes? Sigue ahí, Tony, venga. Fernando dice, desde hace algún tiempo se viene rumoreando que Capcom, para celebrar el 25 aniversario de la saga Street Fighter, podría anunciar una posible quinta entrega. ¿Qué sabéis al respecto? ¿Será exclusivo de la Next Gen o podremos disfrutarlo los usuarios de PlayStation 3 y Xbox 360 también? Yo esto, la verdad es que hay por ahí un run de la quinta entrega, pero ahora mismo con lo que tenemos encima, ¿no? Que es una escena arcade súper sólida, unas versiones domésticas que conservan a mucha gente, con un parche arcade que va a tener ahí nuevos personajes y un balanceo. Sería bonito, ¿no? Con esa cifra que se lanzase otra nueva entrega, pero creo que, según decía Ono, confían que el juego dure mucho, mucho tiempo y en ese tiempo aún tienen que salir juegos del género, ¿no? Como Street Fighter Cross Tekken y el crossover al revés, ¿no? El que hará Tekken contra Street Fighter. Así que yo todavía no lo veo como algo que sea medio plazo. La siguiente que tenemos es Darale06 y dice, ¿qué sabéis de Project Gotham Racing 5? ¿Veremos algo en L3? Porque desde el tráiler vago de unos segundos de hace un mes no se ha vuelto a ver nada. Hombre, pues poco más que decir que lo mismo que él. O sea, preguntar qué será de Project Gotham Racing 5. Realmente ojalá veamos algo en L3 porque es una franquicia que para Microsoft fue muy importante, aunque claro, el miedo está ahí, no está Bizarre detrás, hay mucho miedo de que no salga exactamente lo mismo, de que cambien la franquicia, pero bueno, de todos modos no se sabe nada de momento, esperemos que lo anuncien y a ver qué sale. Luego comenta, por último, un juego que me llamó en su día la atención, que no sé si se ha cancelado o qué, es Alien Colonial Marines, ¿continúa en desarrollo o ha caído en saco roto? Continúa. Este es un juego de tu gusto, Ramón, y creo que vamos a tener noticias de él prontito. Sí, hombre, es que lleva ya tiempo ahí, que bueno, que estuvo Gearbox, que si tengo un Borderlands por aquí, que estoy ocupado por Duke Nukem por otro lado, que parece que estuvo ahí quedándose un poco rezagado, pero siguió siempre adelante y bueno, promete mucho, a ver si cumple. Es que parece que Sega tiene un rollo muy raro, ¿no? Porque estaba Gearbox por el medio con Alien. Y ahora mismo se anuncia otro Alien con Creative Assembly de por medio, ¿no? Entonces no sé cómo va a quedar la cosa. Si uno va a retomar el desarrollo del otro, si uno va a hacer una parte multijugador y el otro la campaña principal, no lo sé. ¿Tú tienes algún dato que actualice esto o habrá que esperarle tres, Ramón? ¿Tú crees fan? Son juegos distintos, ¿eh? No te confundas, porque el que anunciaron ahora de Creative Assembly no tiene que ver con el de Alien Colonial Marines, que va a seguir su desarrollo igual, y de hecho, si mal no recuerdo, cuando anunciaron el de Creative Assembly, precisamente aseguraron que Colonial Marines seguía funcionando y seguía desarrollándose aparte de ese juego. Pues lo que sí parece... que dijeron que no van a hacer es Alien vs Predator 2, que no quieren hacer secuelas todavía. Pues entonces parece que sí, que va a estar por partida doble Aliens en L3 con Colonial Marines de Gearbox y con el de Creative Assembly ahí con esos primeros detalles. Bueno, la siguiente que tenemos, chicos, es ¿qué opináis de la versión de PC de Fable 3? ¿No creéis que debería haber salido bastante antes y, por supuesto, sin coincidir con una exclusiva del mismo género, como es The Witcher y es del usuario Homer? Hombre, la verdad es que a priori parecía un poco arriesgado a sacar Fable 3 justamente cuando salía Witcher 2, pero yo creo que el usuario de PC, sobre todo experimentado en este género, se da cuenta que son juegos totalmente distintos y complementarios, ¿no? O sea, por un lado tenemos una especie de sandbox, ¿no? Que es Fable 3, y por otro lado tenemos a Witcher 2 que sigue los canales un poco más del rol occidental más tradicional. Entonces, yo lo que estoy viendo en foros y comunidades es que Fable 3 está gustando en su versión PC, creo que la adaptación ha sido buena, sí que es cierto que llega un poco tarde, pero bueno, no sé cómo irá de ventas, por lo que veo en Steam no va mal, y por tanto creo que son totalmente complementarios y sin lugar a dudas dos juegazos. Así que bueno, dada la escasez que teníamos de rol últimamente en PC, pues mira, toma dos tazas. Luego la Noir dice: ¿creen que el motion capture utilizado en este juego va a cambiar la forma de ver los videojuegos de ahora en más? Es un paso muy grande lo que han conseguido de las expresiones faciales, hablando del LA Noir. ¿Y a quién pertenece la licencia de este sistema de captura? ¿Team Bondi y Rockstar por igual? ¿Está patentado por ellos como utilización del recurso tecnológico? ¿O quizás se va a poder ver este tipo de cosas en todos los juegos venideros? Pues hasta donde tengo entendido, pero no puedo asegurarlo al 100%, es Team Bondi el propietario de la tecnología. Por lo tanto, bueno, tendrían la ocasión de licenciarlo a terceros y que no fuera Rockstar la única propietaria, aunque estoy casi convencido de que un GTA V debería lucir una tecnología como esta. Y luego, en cuanto a si se va a ver o no en otros juegos, o si va a haber algún tipo de competición, bueno, creo que, por ejemplo, un juego como Uncharted 3 ha demostrado que no necesita de ese tipo de tecnología para hacer unas animaciones faciales creíbles. El caso de LA Noir es un poco distinto, dado que las expresiones forman parte de la jugabilidad. Tienes que estar muy atento a cómo se comportan los personajes para entender si están mintiendo o apreciar qué te están intentando decir. No creo que haga falta llegar a ese nivel. De hecho, muchos animadores consideran que la captura de movimiento es una forma de acortar el desarrollo, pero el mejor resultado se consigue aún así de forma manual. Niño Porquería continúa. Relacionado con todo lo anterior, ¿cuándo evaluáis un juego desde un punto de vista? ¿Cómo lo hacéis? Dice los siguientes puntos: el propio, lo que os gusta a vosotros; dos, del punto de vista de la redacción, lo que le gusta a los redactores; tres, del jefe, lo que ha dicho el jefe es el gusto del análisis; o cuatro, el público, lo que sabéis que gusta a la gente. El del jefe, pues, el del jefe. El del jefe, ¿no? Claro, eso me lo imaginaba yo también. Bien sabéis que no, Bien sabéis que nosotros funcionamos primero, es un criterio del analista que utiliza pues unas reglas o unas convenciones que tenemos en Meristation, después se comparte con los especialistas que están en la redacción, que también han tenido ocasión de probar ese juego. Y por último, el jefe es el que hace de poli malo siempre. O sea, si tú quieres ponerle a un juego una mala nota, yo te hago el contrapeso. Y si le quieres poner una buena nota, te hago el contrapeso hacia el otro lado. O sea, simplemente es para asegurar que tienes claro ese criterio y que no te estás dejando llevar pues por situaciones que no te están haciendo ser objetivo, ¿no? Pero esto siempre, siempre es una cosa de equipo. Siempre hay mucha gente implicado y no es una decisión individual para nada. Luego tenemos una pregunta de Mackerman que dice: ¿cuáles son las razones que The Witcher no se lleva un 10? Cualquiera que lo haya jugado sabrá que roza la excelencia y es uno de los juegos más completos que se han hecho. A ver, Fran vendido, es un vendido. Aquí tenemos otro de los ejemplos en los que hubo un debate interno para saber qué nota poner. Y si bien es cierto que en algún momento incluso Fran y yo llegamos a plantearnos el ponerle un 10, volvemos a lo que decía Nacho ahora. Objetivamente, por mucho que a ti te guste el género y posiblemente tú te lo compres y los fallos pequeñillos que tiene se los perdones, lo haremos extensamente luego, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Witcher 2 no viene doblado como venía la primera parte, y sí que es cierto que Witcher 2 presenta algunos problemas de control, de respuesta, que lo alejan, digamos, de la perfección, al menos en este momento, ¿no? Es un juegazo, o sea, no tienes que mirar el 9,5 como si fuera un castigo de que es un juego no tan bueno. Es un pedazo de juego, pero sí que se toca alguna cosilla, se podría haber mejorado. La siguiente es de Erlale y dice: me gustaría escuchar la opinión de los integrantes del podcast con respecto a una elección. Con 800 Microsoft Points, ¿qué elegiríais? ¿Beyond Good a nivel HD o Guardian Heroes? Bueno, Guardian Heroes de calle, por favor. Street Fighter Alpha. No entraba. Yo me quedaría con Beyond Good and Evil. Luego tenemos otra de Alma Dragón que dice: me pregunto si corro algún riesgo si me compro LA Noir de que me pete la consola. ¿Es mejor esperarse algún parche? Hombre, el riesgo principal que te tienes a comprarte LA Noir es que te duermas jugando, aparte de eso. Mira que eres troll. Al margen de las troleadas sin sentido de Albert, que no tiene. Falté el debate la semana pasada, pero tenía que decirlo. O sea, lo siento mucho, tengo que decirlo. O sea, un juego en el que investigas pistas. Uy, voy a levantar el teléfono. Anda, una huella. Voy a anotar en el cuaderno. Que te pagamos un viaje a Pernambuco cortesía de Rockstar. Tengo noticias privadas de que Sarai Walker se durmió jugando. Esto es verídico. Seguro a ver si te duermes tú también en el podcast un ratito. No. Sobre el problema para que del LA Noir con respecto a que se te trabe o no, básicamente este problema es un problema de la consola, no tanto en sí del DVD, pero en cualquier caso la 360 te permite instalarlo. Desde que lo instales no tienes ningún problema para jugarlo, y normalmente si tenemos un disco duro que lo permita, pues no deberíamos tener problema, pero en caso de que tengamos una consola con un disco duro limitado, creo que sería conveniente al menos esperar a que se anuncie un posible parche, como se ha dicho hasta el momento. Por cierto, que Sony y Rockstar también sacaron un comunicado afirmando que no había ningún problema con PlayStation 3 y sobre calentamientos y demás, y que en cualquier caso lo investigaban, pero vamos, que decían que no había ningún tipo de relación. Bueno, efectivamente no solo se va a lanzar un parche, sino que ese parche ya se ha lanzado, se puso en las redes digitales este mismo fin de semana y bueno, actualiza algunas cosillas menores del juego y, como decís, no hay ningún problema para jugarlo, vamos, que no va a explotar una consola por ponerle el anual. Vale, la segunda es de Uruguay 13 y dice: señor Ortiz, es para el señor Nacho, ¿para ti cuál es el mejor y más completo luchador de Mortal Kombat 9? Pues hay ahí una tier list y creo que es bastante justa. Cuando ordena a los luchadores de mayor potencial a menor, yo para mí creo que estaría entre Shang Tsung y Kung Lao, aunque Johnny Cage también funciona bien y Raiden también está al nivel, ¿no? Pero yo creo que Kung Lao es el que mejor reparte y el que más movimientos evasivos y capacidad para sorprenderte tiene. Comentan también que Sub-Zero y Cyber Sub-Zero están contentos, ¿eh? Mira que Cyber Sub-Zero en un principio parecía que era un personaje bastante flojete, pero ahora parece que está despuntando en las últimas tier lists que han salido de Estados Unidos. Veremos qué pasa. En las primeras ya sabes que estaba... Sí, no es que estuviera fatal, abajo, estaba fatal. Enterrado. Era el último, sí, por eso sorprende que se vea ahora como uno de los mejores, así que esperaremos a ver las explicaciones que dan al respecto, pero en Arcadia Fighter se está comentando eso, que, bueno, el amigo a mano está comentando eso, que Cyber Sub-Zero ahora mismo es de los top. Ahí el tío que ha metido la cuña en un momento, sin darnos cuenta, Juan. ¿Has visto? Qué ágil, sí, eso, sí. Eso es la radio ya. Luego le ponemos ahí un pitido, ¿eh? Acláreme esto, el mejor luchador de Arcadia Gamers eras tú, ¿no? En absoluto, amigo. Así que anda. Te voy a explicar, amigo Albert. Esto es como que le insistiéramos a Maldini. O sea, dijimos, Maldini es una mierda porque Maldini no sabe jugar a fútbol. No, a ver, amigo Albert, yo organizo campeonatos. Entonces yo tengo ahí la fama de Arcadia Fighters por organizar campeonatos, no por ganarlos. La cosa es que yo sea un señor. Yo sea un señor y acepte el reto de Nacho. Eso es otra cosa. Podemos seguir, ¿no? Podemos seguir. A ver, tenemos la siguiente. Ama Valiente, que dice lo siguiente: con esto del Welcome Pack de PlayStation 3 me he vuelto a picar el gusanillo por el Wipeout, una de mis sagas favoritísimas, insiste. ¿Creéis que puede salir un juego nuevo? Fíjate que yo coincido, o sea, es una de mis series favoritas desde el primer título de la primera PlayStation, con Orbital, los Chemical Brothers, esas pistas míticas, esos equipos Phaser, Auricom, ¿verdad? Yo creo y tengo esperanzas de cómo es una saga recurrente, que es atractiva y que el público le gusta bastante, tengo esperanzas de que repita muy pronto, y no solo en Play 3. Hemos visto que es un juego que sirve muy bien para consolas portátiles, y Sony ha utilizado esta franquicia para darle bastante presencia en Play 3, así que yo tengo fe de que repita. Yo tengo fe de que se anuncie una nueva versión para la nueva portátil de Sony, como se ha venido rumoreando, y además con bastante fuerza en los últimos meses, y espero que sea así. Luego tenemos a César Ruiz, que pregunta: aparte, me gustaría saber cómo veis el nuevo Tomb Raider, si recuperará el esplendor que tenía esta saga con el 1 y el 2, o por el contrario, será más de lo mismo como en las últimas entregas, juegos del montón sin mucha calidad. ¿Qué pensáis al respecto? Joder, ojalá sea como los últimos y no como los primeros. Sí, es que desde luego a tratar a los últimos de juegos del montón es un pecado de base, vaya. Correcto. Con esto parece que terminamos las preguntas y ya tenemos las últimas, las frases finales. ¿Las leemos ya, chicos? Sí, antes cuando de que quieras, lo hagas, mandas tú. Como has empezado haciendo las preguntillas y no sé si has leído todos los nombres de la gente, al final sí, porque ya me he coscado del tema, yo los voy a leer. Es la falta de práctica. Lo has hecho muy bien. Pero por si acaso es que alguien no el dice... El puesto de Jessica es incambiable, ¿sabes? Así que me vais a perdonar, pero no he estado a la altura. Bueno, de Jessica, bueno, ya será menos. Nada, nada, digo que leemos rápido el nombre de la gente. Una preguntilla. Si no se te da bien el Street Fighter y tampoco esto de presentar, o sea, ¿a ti de qué haces en esta vida? Tú quedas en la vida, ¿no? No, de momento lo que se me está dando bien, por lo que parece, es estar troleándote, ¿sabes? O sea que pensaba que costaría un poco más. No me estás poniendo demasiado complicado, amigo Alberto. Se le da bien, o sea, llevar una niña del español, Real Club Deportivo Español. Que ya estamos. ahí estamos con la Peña Universitaria del Español. O sea, dame tiempo, amigo Nacho. Bueno, pues, rápidamente los leemos los nombres si quieres, Tony, y así ya te pones con los mensajes cortos. Decíamos sí, mensajes de Tempo, Sarale 06, Homer Simpson, Niño Porquería, Riddick, Makerman, Erlale, Ama Valiente, César Ruiz, Almadragón y Urukai 13. Y ahora cuando quieras, mensajes, pues a la tira. Empezamos con los mensajitos cortos, que son tales como estos. Calypso 9 dice: el Eleanor debería haberse doblado al castellano. Es un horror en los interrogatorios leer los subtítulos mientras tienes que captar los matices de la cara. Controlo el inglés, pero no tanto como para ni leer subtítulos. Y como yo, la gran mayoría de gente que conozco. Por el amor de Dios, mucho mejor. Estamos como en un país civilizado, eso es lo que tiene. Qué juego tan emocionante. Me cago en la leche. Votémoslo, democráticamente. Seguimos con Orcael, que dice: queremos fecha para el combate del siglo al StarCraft, no sé si se refiere a nuestro amigo Albert, y su correspondiente revancha al WoW, que Nacho pague la suscripción a Albert. La suscripción vitalicia. Si te dijera las cosas, no pagará tu madre mía. Seguimos con Ismael 15, dice: este no me gusta, ¿eh? Si el Barça gana la Champions el sábado, Salva se bañará en canaletas desnudo para que presuma de cuerpazo y de los batidos que se toma y lo de pilotar. Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta, pero en canaletas se va a bañar poco, pues la fuente es tan enana y tan cutre. Mira, te diré una cosa, amigo. Si el Barça gana la Champions, Salva no vuelve por aquí, eso de entrada. Fantástico. Pues luego tenemos a César Ruiz, que dice: ¿por qué no cogen Salva y Albert y en vez de casi llegar a las manos como la semana pasada, se cogen un juego y se enfrentan en el match of the merit? Sería buena opción. ¿No match hay, de qué? No hay ningún match of the merit, perdón. Entonces el macho de merit, digo, ¿eso qué es? El macho de merit, sí, sí. Más allá de ser Salva tío dopado, no hay ningún juego en el que no se incluyan bombas pegadizas en el que pueda ganarme Salva. Maravilloso, pues con esto ya terminamos las cuatro frases que teníamos para hoy. Las cuatro frases del tío, bien, bien, habrá más seguro por ahí. Si tú no te preocupes, tenemos esos bueno, esas cuentas de Facebook y demás listas para que la gente nos vuelque ahí todo lo que quiera durante la grabación del programa. Y si os parece, nos vamos a ir a debatir. Jessica, ¿das tu asistencia a lo que ha hecho el amigo Tony Chan o qué? ¿Tú que estabas ahí atenta? No está mal, no está mal. Igual tengo que sacar un poquito el látigo porque se confunde aún con los nombres y tal, pero bueno, bueno, bien, bien, bien, poco a poco. Sí, sí, no, no, a mí me hace gracia porque Jess está diciendo como que va a sacar el látigo, pero si me vierais la espalda como la tengo, ¿sabes? Ojo. A mí no me hace gracia ninguna, Tony Chan, ¿eh? Gracia ninguna, ¿eh? Aprobado justo, raspado. Qué maravilla se le pone. Aún queda programa, aún queda programa. A ver si nos resentimos aquí con el programa, ya veréis. Exactamente. Bueno, vámonos a debatir, venga, va. A debatir. Bueno, en estos días que transitamos ha visto la luz el fantástico análisis de The Witcher 2, del que tuvimos la ocasión de hablar la semana pasada, por parte de Fran. Y me imagino que la nota refleja lo que muchos de vosotros que estáis al otro lado pensáis sobre el título. Digo muchos de vosotros, pero también podría decir muchos, por no decir gran parte, de los que están hoy en este podcast. Y es que el juego de CD Projekt ha supuesto, pues me da la sensación que un golpe tremendo, ¿no? Un golpe sobre la mesa por parte de la compañía polaca, porque han ejecutado con bastante solvencia, por no decir muchísima, un juegazo, ¿no? Entonces, bueno, estos primeros minutos del podcast de esta semana los vamos a dedicar a analizar en mayor profundidad de lo que lo hicimos el pasado día, lo que da de sí este juego de rol para compatibles, que, en fin, muchos estaréis ya exprimiendo, algunos de aquí lo están haciendo sin cansarse. Y bueno, vamos a hablar de lo que da de sí el juego, de lo que supone técnicamente, de lo que exprime las maquinorras que mucha gente tiene y lo satisfactorio que resulta eso para tantísimo usuario de PC como hay por ahí suelto. Cuando queráis, el primero que se atreva, que salte al ring y coja el micrófono para decir algo ya al respecto de The Witcher 2. Si me permitís, voy a hacer yo un apunte muy pequeño y desde mi posición de no experto en el género, y me ha sorprendido mucho el resultado final de este título. Primero, la primera parte tuvo una recepción notable, tuvo buenas notas, vimos que tenía elementos novedosos, pero acabó lastrado y no llegaba a ese punto de englobarse en lo más destacado, ¿no? Pero esta segunda parte, fijaos que con todo el tiempo de desarrollo que ha tenido, viniendo de un estudio polaco, que estáis hablando de una gente que recursos ilimitados no tiene. Y fijaos cómo ha terminado asentando casi un benchmark en PC, haciendo resquebrajar y renquear a los equipos más potentes. Esto acabo viendo el resultado final que ha tenido, lo real y tangible que se ha hecho este proyecto, y después miro al lado, a lo más cercano que hemos tenido en el género, como Dragon Age 2, y es que no puedo hacer otra cosa más que levantarme y aplaudir a esta gente tan modesta que con estos medios ha conseguido un juegazo como la Copa de un Pino, y como bien describió Fran, en su análisis. Correcto. Aquí, buen apunte a lo que comentas de que nunca hay que olvidar que estamos hablando, como dices tú, de un estudio pequeño, que ya en su momento se sacaron una pedazo de obra maestra que yo creo que vino por sorpresa para todo el mundo. O sea, el primer The Witcher fue un... anda, mira, un nuevo juego de rol, y de repente cuando empezamos a jugar nos dimos cuenta de que teníamos un pedazo de juego de rol, y de ahí pues que se haya esperado tanto esta segunda entrega. Pero claro, lo que dices tú, seguíamos sabiendo que venía de una compañía pequeña y que claro... teóricamente había competidores al otro lado, como lo que tú dices, Dragon Age 2, pues que a nivel de recursos es que no hay comparación posible, ¿no? Entonces, más allá de la decepción absoluta que supuso el juego de Electronic Arts, y aquí ya dejamos de tratar este tema, The Witcher 2 es un auténtico juegazo, es, como decía Fran, una obra maestra por muchos aspectos. Ya no solo es, como tú dices, que gráficamente hace palidecer a los equipos más potentes. De hecho, como comentábamos en los primeros minutos que subimos del juego, tiene una opción llamada hiperrealismo que literalmente, yo no sé, en el ámbito técnico habría que analizar muchas cosas, en el ámbito puramente visual, puramente artístico, yo creo que The Witcher 2 es uno de los juegos visualmente más llamativos y más perfectos que se han visto en esta generación y consecuentemente en la historia de los videojuegos. De acuerdo contigo. El modo hiperrealismo es una animalada. O sea, a nivel técnico lo que hace es renderizarte las mismas texturas una vez y otra y otra y otra y otra para que se muestren en pantalla de forma perfecta. Lo que digo es, o sea, el problema que tiene es que no hay PC hoy en día, salvo que tengas una GTX 590 en SLI, que te lo mueva eso, ¿no? Eso iba a decir yo. Porque es que, macho, yo todo lo que he visto de vídeos en este hiperrealismo... No se puede mover. Son no PCs se puede mover. Muriendo, ¿sabes? Renqueando y asfixiados. Pero es lo que tú dices, o sea, que esta compañía con esos medios se marque este apartado técnico, a mí me parece alucinante. Pero dejemos un poco el apartado gráfico. The Witcher 2, al fin y al cabo, lo que es un RPG que recupera un poco los conceptos del rol tradicional en occidental en PC. Y lo que hace es eso, de nuevo plasmarte un mundo creíble, adulto, en el que no se te guía, ¿no? Estamos muy acostumbrados, incluso lo decíamos antes... juegos como Fable 3, ¿no? Los juegos de rol de hoy en día ya directamente tienes hasta una señal en el suelo que te dice dónde tienes que ir. Witcher 2 recupera ese misterio, ese no saber qué hacer, ese recibimiento de pistas. Anticasual. Exactamente, ese recibimiento de pistas que dice, bueno, me han dicho que tengo que hacer esto, pero realmente no sé qué tengo que hacer, o sea, tengo que buscarme un poco la vida. Y además consigue una cosa que a mí personalmente me ha sorprendido mucho, lo hablamos, Nacho, en la lista de reacción. Es un juego que, si bien... su punto fuerte es la narrativa, es la historia, es el argumento, no olvida un montón de apartado jugable mucho más cercano a lo que nosotros entendemos como un sandbox, ¿no? Mucho más cercano a lo que nosotros vemos pues, en un Skyrim, en un Fallout, demás. O sea, todas las posibilidades que hay, todas las quests secundarias, el mundo creíble, el hecho de que la gente pues vaya haciendo sus cosas, que haya gente que trabaja, que haya bares, que haya prostíbulos, que cada uno tenga su casa y en cada casa pues tenga sus ahorros, o sea, hay un montón de elementos que le dan una vida más allá del argumento principal del juego que yo creo que redondean en global un juegazo de rol como hacía tiempo que no veíamos y diría que desde el primer The Witcher no se veía un juego de estas características, ya digo. Desde luego, desde Dragon Age 2, no. Y apuntar solo esta conclusión tuya, Albert, ojito Skyrim, que lo tienes claro. Complicado. Ojito, claro. ¿Eh? Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, o sea, yo ya te digo, y acordaros de las palabras, Skyrim a nivel visual no va a poder con Witcher 2, por una razón muy arriesgado, acuérdate lo que te digo, Skyrim está usando el motor Gamebryo en una nueva iteración y obviamente va a ofrecer paisajes enormes, paisajes súper amplios, pero el nivel de detalle que se ha conseguido, sobre todo pues eso, a nivel técnico y artístico en Witcher 2, yo estoy seguro, por lo que hemos visto en trailers y capturas y demás, Skyrim no va a alcanzar ese nivel gráfico. Obviamente, Skyrim es un sandbox, o sea, yo creo que la comparación cae un poco por su propio peso, pero al fin y al cabo estamos hablando de juegos de rol que van hacia la misma plataforma. Por lo tanto, la gente al final dirá, pues oye, como juego de rol me he divertido más con este o con este. Y, oye, como dices tú, Skyrim y Witcher 2 es un auténtico juegazo por los cuatro costados, por lo tanto... Escucha, Fidel, perdona, dime. Pero es que creo que Witcher entra. ¿Qué pasa? Creo que Will quiere hablar algo. Pero espérate, no, yo antes estaba viendo que, no, esto es verídico, estaba viendo que Will quería hablar, pero yo considero, y lo digo seriamente, que en este debate una persona que le casca un 8 Final Fantasy XIII no puede hablar, y punto. Ay, señor, de verdad Déjalo que se defienda el me pobre. hicieron pasar un buen rato aquí lo de Fidel. Yo, Albert, no, o sea, es difícil seguir añadiendo algo más a lo que ya has dicho, pero como ya sé que a ti el tema narrativo, esto de lo que decías antes de leer la Noir, no te llama mucho la atención, a mí sí en The Witcher 1 me daba la sensación de que habían hecho un muy buen trabajo tratando de imitar a los grandes referencias, a los grandes referentes del género, pero quizás no llegaban a alcanzar un nivel de supremacía tan evidente como en esta secuela. Lo decía Fran en el análisis, y Fran, que es como buen pupilo de Fran, creo que siempre me he sentido un gran amante de las narrativas, y Fran lo repite por activa o por pasiva. The Witcher 2 tiene algo que probablemente sea totalmente imposible encontrar en cualquier otro juego, que es un nivel de madurez tremendo en la personalidad de los personajes. Es que personajes son seres humanos que tienen relaciones interpersonales, y esto se dijo también, por ejemplo, en su día de Heavy Rain, y ya vemos la diferencia abismal que se ha conseguido en dos propuestas que han tratado de enfocar el plano narrativo desde otro punto de vista, de ir un poquito más allá, desde una profundidad mucho más humana, sin meterme en debates metafísicos, pero se ha conseguido algo grande, y lo ha conseguido en ellos, con su modestia, como decía Nacho, y esto también lo aplaudiría yo. Además, solo apuntar una cosa más respecto a lo que tú estás diciendo, Will. En el ámbito narrativo, muy importante destacar, digamos, la capacidad que te da de tomar determinadas decisiones en algún momento es muy ambiguo en ese sentido. Es decir, no te plantea el mato al malo o no lo mato. O sea, no es tan simple. Es ayudo a mi amigo para que luego mate a un enemigo, o ayudo a mi enemigo, pero luego sé que me va a ayudar con otro amigo. O sea, en ningún momento te sientes seguro de que la decisión que has tomado es la correcta o no. Entonces yo creo que, como dices tú, el ámbito narrativo argumental está un paso por delante, sobre todo de esos niñatos que dicen, ay, la vida es muy mala, me voy a suicidar, como los de Final Fantasy. No, y además de llegar a un punto en el que tiene una rejugabilidad tremenda, porque nunca sabes exactamente cómo van a reaccionar las personas o cómo cambia el mundo en función de que tú digas sí o no, como en la vida real. Pero siguiendo con eso de la narrativa que decías tú antes, Will, del mundo que crean, hay que reconocer que lo que han hecho es realmente lo más difícil, si cabe, y algo que mucha gente intenta en esto que viene siendo adaptaciones de juegos, de novelas y tal, que nadie consigue, pero es que ellos, los de CD Projekt, han conseguido realmente coger una saga de 7 novelas de un éxito arrasador en el norte de Europa, que se han ido extendiendo por todo el mundo, y crear dos juegos que son exactamente la octava novela y la novena novela, y que puedan ser canon de la franquicia sin, ya no solo estropeando lo anterior, sino incluso revalorizándolo, cogiéndolo todo lo que ocurría en el pasado en las novelas para crear un universo todavía más vivo, todavía más creíble y mucho más profundo, sobre todo para quienes conocen toda la saga completa. Amén de esto, ya yo poco puedo comentar después de este baño de masas que le habéis dado a The Witcher 2. Y es que se ha hablado que es un título único, que tiene pues un porte técnico increíble, un acabado jugable excelente, y se basa en temas exclusivos muy concretos de CD Projekt. Pero se nos está olvidando una cosa que también es absolutamente exclusiva, y es que la desarrolladora ha dicho que los contenidos descargables que lancen van a ser gratuitos. O sea, esto no se ve, pero ni de lejos en el resto de compañías. Y eso es un punto muy a favor. Y bueno, ya apuntando un poco más un tema de actualidad, es que el juego, creo que a sábado o a viernes, no recuerdo mal, ya había sido activado por 200.000 personas, que no es una cifra bastante positiva para tan pocos días. Yo la verdad que lo poco que puedo decir, porque me ha costado ponerme a jugar. De hecho, intenté robarle a Fran su serial, pero ya lo había activado, entonces me he tenido que esperar un poco para poder jugarlo. Pero no puedo más que decir que estoy abrumado con la envergadura de la producción y cómo desde Polonia, vamos a ver, ninguna potencia mundial en el desarrollo de videojuegos, de forma tan humilde, se ha podido sacar de la manga un título que compita y que lleve a un género como es el RPG occidental a este nivel tan, tan, tan sobresaliente. Así que para mí, candidato a juego del mes, ahora estamos liados con las votaciones, lo va a tener difícil porque está L.A. Noire, pero están los dos ahí muy, muy reñidos. Y en principio no puedo hacer nada más que recomendar a todo el mundo que se lo acabe comprando por Steam, por copia física, comprando por internet, que está muy muy barato, incluso la edición de edición de coleccionista. Así que, en fin, nos quitamos el sombrero, el casco y lo que haga falta delante de Witcher 2 y de sus prostíbulos, ¿verdad, Albert? Correcto, y de los vídeos que subimos en Mary Station. El vídeo ese famoso que ha tenido 35.000 descargas en un día. En fin, oye, estamos, ¿verdad? Decís aquí por el canal interno que estamos hablando muy bien del juego, efectivamente, pero antes preguntaba un oyente qué pasa, porque no le hemos puesto el 10, qué fallos tiene. Retomando nuestra política de que nosotros no ponemos 10 obviando este tema de la perfección, sino que para nosotros un juego puede ser imperfecto y ser una obra maestra, ¿no? Entonces, tú, Albert, que eres el tío más crítico que hay aquí, en ausencia de Motina y de Fran, ¿qué le falla a The Witcher 2? A ver, lo adelantaba antes. Yo, por un lado, creo que estando doblado el primero y después del merengue que le pegamos a los oyentes hace un par de semanas con si salía doblado, si no, si sí, si los otros también, o sea, analizamos todos los juegos de terror y no acertamos ninguno, el juego no viene doblado. Entonces, eso es un hándicap, que quieras o no, hay gente que le importará, hay gente a la que no, pero... No, yo no creo que sea esto. Habiendo estado el primero, pues no viene doblado, es una cosilla. Y por otra, sí que es una cosilla que no. Bueno, ha habido juegos que han tenido 10 estando en versión original, no tiene ningún peso para penalizarlo a ese nivel y para que, vamos, yo en principio... No, además, acuérdate que estando doblado el primero, Fran, que aquí no está presente... jugó en textos en español y voces en polaco, porque el doblaje polaco era el que más calidad tenía de los 5 que había incluidos en el disco. Sí, muy malo el doblaje de español. Muy aventurado decir que el idioma que habla Fran es el español, pero en fin, sigamos. Dios. Pobre hombre, joder. Y entonces, ya sigue entrando en terrenos que supongo que ya sí que son más claves, hay, por un lado, como decía antes, algunas deficiencias en el control. No sabemos por qué, si es que es un fallo, si es que se puede corregir con un bug, si es que realmente lo han diseñado así. El protagonista tarda demasiado en reaccionar ante determinadas acciones. Todo eso afecta a los combates. Bloquear no es una acción instantánea. Y mira que el juego lo han enfocado para que en el ámbito del combate sea frenético y realmente tengas que bloquear, atacar, usar magia de una forma rapidísima. Dado que el control tarda un poco en reaccionar a las acciones, pues de vez en cuando se produce alguna sensación bastante frustrante. ¿Por qué? Por el segundo punto. La dificultad y sobre todo los primeros compases del juego está bastante desajustada. Yo me conozco más de uno y yo soy uno de ellos que el propio tutorial en dificultad normal, bueno, difícil desde luego, incluso en normal, tiene alguna situación muy, muy, muy complicada. Y digo yo, Albert, que sí, que tú te debes conocer a ti mismo muy bien, pero bueno, yo quería apuntar que Skyrim tiene los dragones. Aquí hay enemigos finales o enemigos jefes grandes en plan épica. Sí. Al final de cada acto tenemos lo que tú entenderías, supongo que me preguntas por el típico jefe de corte Castlevania, es decir, un jefe enorme que tiene unas mecánicas para matarlo y que, bueno, lo que dices tú, con música épica y con todo un combate a lo grande, sí, The Witcher al final de cada capítulo te propone un combate de este tipo. Bueno, momento para que Tony Chan nos acerque los mensajitos que la gente ha ido dejando en los distintos, las distintas fuentes. Tony, ¿qué nos comentan al respecto? Nada, no puede ser. Parece que el hombre ha decidido que se baja a tomar el sol en vez de ayudarnos. Así que, Jessica, mientras recuperamos a Tony Chan, que de nuevo se vuelve a rajar de alguna manera, léenos tú los mensajes, anda. Nada, si al final voy a tener que sacar el látigo. Venga, Juarillo, no he jugado aún, pero los de CD Projekt van en buena dirección. Primero PC, después portabilidad a consolas y no viceversa. Espera a ver qué pasa. Se podría haber ahorrado ese último paso. Está en el aire. Fulgor 3 LGB. Me parece que tiene muy buena pinta, pero en el E3 estará lo nuevo de Oblivion. ¿Durará mucho el éxito de Witcher 2? Son compatibles. Es un debate. Albert, son compatibles. Es un debate. Un debate súper interesante para tener después del E3, de haber probado ya Skyrim, a ver qué pasa, ¿eh? Tú tenías que decirme que vas a probar Skyrim, ¿eh? O sea, tenías que decirlo. Bueno, lo va a probar Javier Andrés y por segunda vez y también le va a dar un vistazo Fer, así que vamos a poner aquí ya sobre la mesa a ver qué pasa. Danradu 360, realmente los polacos de CD Projekt han sabido cocinar una cuasi obra maestra. En consola saldrá con el PEGI más 3. Más 3. Después de haber visto el vídeo ese que tenemos puesto, ¿no? Sí, más 3. El Biduín, si no más es 5. GOTY, es porque hay muchos otros juegazos este año. Pocas segundas partes merecen la pena y esta es una de ellas. Habrá que ver, correcto, cómo van las votaciones. Portal 2, Witcher 2, habrá que repartir un par de GOTYs este año. Diablo. José en Flop. De nota le daría un 20, visto que el Halo Reach se llevó un 10 y por supuesto es un claro candidato a GOTY. cc/@salvafr. Serus, por último Serus. Buenos gráficos, épica historia de lo que llevo jugado, pero falta por pulir el combate. Correcto, ¿ves cómo la gente lo va notando? Se ha notado, sí. ¿Ese era el último, no, Jessica? Sí, el último. Bueno, pues nosotros, sí os parece, damos un pasito al frente. Seguimos con los temas que teníamos listos esta semana. Mientras tanto, Tony Chan, recupérate, que para luego tienes que estar listo. Y nada, hemos elegido como segundo plato de este menú hablar de Dead Island, yo lo diré. Ya lo hicimos hace un tiempo, cuando apareció aquel tráiler que a todos embelesó. Hablamos bien, evidentemente, de lo que podía ser ese survival horror de Techland que prometía volver a los orígenes después de que Resident Evil poquito a poco se hubiese alejado de lo que fueron los suyos. Y recientemente hemos tenido la oportunidad de ver ya algunos in-game del juego, también esa demo del cooperativo, en fin, que hemos podido ya hacernos una idea de lo que el juego va a ofrecer, el juego propiamente dicho, y no sabemos, y sobre eso va a versar el debate en este rato que sigue, si lo que hemos visto revitaliza el género, me hace concebir buenas expectativas para con el título, o si por el contrario, bueno, quizá ha terminado por desinflarlo un poquillo. Así que los que hayáis tenido ocasión de verlo en vivo, creo que Nacho es uno de ellos, y los que hemos tenido ocasión de ver el vídeo, que somos, me imagino, todos los demás, o los vídeos, pues tendremos una opinión formada en este sentido y es momento de que opinemos al respecto. A ver, ¿quién empieza? Yo solo quiero apuntar un par de cosas. La primera es que esta semana en Koch Media se va a hacer una demo multijugador de este componente del juego que prácticamente no se ha visto. Así que os lo contaremos y veremos a ver si también lo podemos ofreceroslo en vídeo. Pero yo, como buen jugón talludito, soy de los que dice que no os creáis todo lo que un teaser o lo que un primer tráiler os puede ofrecer, ¿no? Yo aquí vi muchas campanas al vuelo, muchos confetis, eso sí, bañados con sangre, de seguidores del género como Ramón, que lo hemos traído a propósito esta vez, y como Albert, que estaban ya pidiendo sold, o sea, ya me han vendido el juego, ¿no? Yo decía, esperaros, porque esto ya sabéis cómo funciona, hay buenas ideas, pero yo esto lo veo demasiado irreal. Hypeado. Efectivamente, un poquito hypeado estaba. Entonces yo defendí esa teoría y aquí me disteis palos, me dijisteis que era un escéptico, que no, que así, pues así no íbamos, que no estaba apoyando a los survival clásicos. Todo lo contrario, yo soy un gran aficionado a ese género y ojalá Dead Island pueda seguir por ese camino, pero lo que he visto no me ha hecho bajar el nivel, no, me ha hecho mantenerlo en los niveles modestamente optimistas que tenía. O sea que para mí creo que va a ser un juego muy digno, pero no va a ser ese, bueno, ese fuera de serie, Dios mío, esto es un renacimiento del género, una explosión. No, y le cedo la palabra a Ramón, que quiero ver lo que me va a decir ahora después de este factor de corrección. Hombre, es que yo cuando estuve aquí en el podcast, cuando fue del primer tráiler, incluso en el artículo que hicimos y tal, yo en ningún momento dije que fuese a ser una explosión ni nada. Yo solo dije te retractas que ahora, vendido. No, cambio nada. Yo sigo manteniendo lo que mantenía entonces. O sea, el tráiler era impresionante y prometía mucho. Obviamente, nunca te llevé la contraria, Nacho, en lo de que había que esperar a ver qué salía. Ahora bien, lo que se ha visto hoy, pues demuestra que no vas a ir tanto por lo que prometía en un primer trailer, de tanto jugar con la sensiblería, con tal, pero aún así, pues sigue prometiendo que va a ser un juego interesante. O sea, tiene muy buena pinta, jugablemente parece que puede ofrecer ideas muy interesantes, a pesar de que no innove en nada y que no sea un regreso al survival clásico, pero sigue siendo un juego de cerca. Bueno, lo que me faltaba por hoy, o sea, Ramón... Correcta explicación, y estoy rajando... muy contento de que seas una persona honesta y que sepas reconocer esto que has explicado. Señores, Ramón Méndez, analista de Thailand, rajando del juego. Si le puso un 6 Amnesia, a este le pone un 3. Bueno, sigamos. yo supongo que es lo que un mal endémico que tenemos los que somos fans del género de zombies, ya no solo en los videojuegos, sino también en el cine, que es que nos conformamos con poco. Entonces, yo, de verdad, yo lo que he visto tanto en el trailer como en el gameplay, no lo he podido jugar, pero al final he visto lo mismo pues que ha visto el resto de usuarios. Yo lo que estoy viendo es un juego de zombies que te plantea y te presenta precisamente lo que buscas en un juego de zombies, que es estar en un sitio el que está totalmente infestado y bajo lo que estoy viendo es que te plantea un modo de supervivencia bastante más realista que el que hemos visto en juegos como Left 4 Dead. O sea, si te fijas aquí, al menos lo que hemos visto, no se trata de coger una ametralladora y cargarse de una ráfaga a 20 zombies de golpe de un tiro, ¿no? Aquí hay que trabajarse cada zombie un poco más y va a costar, ¿no? O sea, se va a transmitir un poco ese rollo de, oye, hay una avalancha de zombies, esto es un poco más difícil que ir con la recortada, vamos, como si fueras aquí un Terminator, ¿no? Entonces, yo en ese sentido gráficamente lo veo correcto. Jugablemente, como te digo, hay ideas que me gustan. El hecho de que se pueda hacer lo que quieras con el zombie en sí me resulta muy atractivo. Y ya digo, me debo conformar por ser un fan del género, pero a mí me apunta muy buenas maneras el juego. Pues yo lo distingo entre dos puntos. Uno, si eres fan de los zombies, pues tienes mutilaciones, tienes bichos de todas las formas y colores, y tienes armas cuerpo a cuerpo para lucirte y que te salpique la sangre en la pantalla. Ahora, ¿y qué más quieres? Sí, pero es que como experiencia jugable lo veo lo más pobre que he visto en mucho tiempo después del hype del tráiler. El tráiler era como vamos a pasar un miedo que no vamos ni a poder abrir la siguiente puerta, y aquí lo único que estamos viendo es un zombie tras otro que les alcanza con el machete. Oh, sí, pero con la diferencia de que no es tan divertido como el Left 4 Dead o Dead Rising. Yo aquí veo que es bastante monótono y que simplemente va a seguir cambiando de arma poco a poco y poco más. No sé, a mí me ha sabido muy poquito lo que se ha mostrado. Lo mismo decías de Zombieland, hasta que la visteis. Yo voy totalmente en la línea de lo que decía Fer, ¿no? Es un juego muy, muy decepcionante, que creo que lo que ha mostrado en el... Lo estáis cargando, ¿eh? Por favor, permíteme a ver. Gente más ceniza. Déjame mi pequeño espacio para razonar lo que acabo de decir, ¿no? No digo que el juego sea malo, no lo he jugado, no lo he probado, ¿quién lo puede decir? Pero muy en la línea de lo que dicen aquí los chicos, mis compañeros, es que es un juego que ha decepcionado con respecto a lo que se veía en el tráiler inicial, y sobre todo teniendo en cuenta que prometía meterse un poquito en otras zonas que no se suelen ver en los géneros de zombies, ¿no? Pero por desgracia parece que va más en la línea de lo que tú dices, más un poco más en plan fan zombie, y ahí no me llama nada la atención. No sé si cuando llegue al final Ramón le dará un 3, un 6, un 10, pero por lo menos espero que el juego por lo menos sea capaz de cumplir alguna de las promesas que se vieron en el tráiler. Que no, Tony, lo parece. ¿Tú quieres decir algo ahora detrás de Will para de paso ver si se te escucha? Sí, macho, arregla esto. Hombre, ha vuelto. He subido de la playita, ¿sabes? De tomarme aquí el daiquiri. Y claro, Dead Island, qué mejor que hablar de playas y Dead Island, ¿no? O sea, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, para empezar lo que ha dicho Nacho, que se hipeó muchísimo todo el tema después del primer vídeo que se vio. No acabé de entenderlo, puesto que no estábamos viendo nada in-game. El vídeo tenía unas intenciones más buenas que una abuela dándote 5 euros. Pero más allá de eso, solo era eso, un vídeo de demostración que no tenía nada de in-game. Luego, yo creo que el juego no va a dejar de ser una especie de Left 4 Dead distinto, con un motor gráfico más ambicioso, muchísimo más ambicioso que lo que teníamos por parte de Valve. Y veremos qué pasa, pero la verdad es que a mí lo que vendría a ser lo que se ha enseñado del gameplay, la verdad es que de momento ni fu ni fa, ¿sabes? O sea, entiendo lo que dice Albert, que quizás no es un juego tan a lo Left 4 Dead en cuanto toma un arma, toma una granada, toma una metralleta, pero a la hora de la verdad no sé hasta qué punto lo que estamos viendo, ¿sabes? O sea, el coger una especie de cuchillo con taser que electrocuta a los zombies, no sé. Eso es grandioso. Eso es curioso, desde luego, Albert, pero veremos qué pasa al respecto, porque la verdad es que no sé, creo que hay muchísimos juegos de zombies, hay muchísimos shooters y el mercado está complicado, así que tendrán que ponerse las pilas esta gente del Dead Island a ver si sale bien, esperemos que sí. Bien, viene a ser un poco, a fin de cuentas, lo que se ha podido ver en el tráiler, en este segundo tráiler, un poco una hibridación entre Left 4 Dead, restándole un poco el toque masivo, y Dead Rising en su toque de vamos a hacer muchas almas, vamos a hacer muchas cosas. Yo, bueno, creo que no podemos tampoco lanzar un veredicto rápido por este asunto, porque hay que esperar a que el juego llegue a las tiendas, a que en este caso Ramón lo tenga en sus brazos y pueda valorarlo con suficiente soltura. Pero bueno, yo lo que sí me gustaría recalcar, que parece que no aprendemos. Ya lo vimos con el tráiler de Killzone 2 cuando se presentó en aquel E3 mítico, que se puede decir que en cierto modo nos la metieron doblada, aunque después el resultado final fue bastante óptimo. Esperemos que en este de Thailand el resultado no sea similar, aunque bueno, se está viendo que se va a desvincular un poco del tema del survival, que es un dato desde mi punto de vista bastante negativo, porque se daba a entender que el tráiler iba a perpetuar un poco ese tema de emociones, ese tema de miedo. Pero bueno, yo ya te digo. Oye, pero que yo de verdad digo una cosa, o sea, yo aquí tengo que saltar porque me mosquea. O sea, ¿de verdad alguien en ese tráiler vio tintes de survival clásico, de pasar miedo? O sea, ¿estamos todos locos o qué pasa aquí? Todos vosotros. Pues sí, yo creo que es un juego que planteaba situaciones emotivas, y por lo que hemos visto de gameplay, no podemos decir que no vaya a haber esa situación. O sea, hemos visto masacrando zombies. El argumento, ya veremos por dónde va. La gente que muere, ya veremos cómo mueren. O sea, ya iremos viendo todo, pero nadie esperaba aquí un Resident Evil a la antigua base de sustos y pasarlo miedo y tensión. Nadie esperaba eso, señores. Era una playa paradisíaca que se iban de vacaciones. ¿Qué coño vas a esperar miedo? Pero quizás el gusto estaba en asustar, ¿no? Desde ese ambiente, Albert. O sea, no es un asunto normal ver una plaza paradisíaca en la que nos van a asustar. Entonces yo creo que resultaba interesante ver eso. Es que, de hecho, o sea, a mí me parece que yo veo ese tráiler y me espero una película de terror. Luego es un juego de acción que puede haber zombies, o puede haber soldados, o puede haber lo que sea, que se comportan de un modo, se comportan de otro, pero de survival horror no hay nada. Y eso no es lo que te transmite el tráiler. Y de hecho quiero lanzar una pregunta a Ramón de si cree que a estas alturas de la vida, como gran seguidor de Resident Evil, y Enrique también, no hay hueco para esos Resident Evil clásicos o Alone in the Dark o Silent Hill, que también encantan al ver. Hombre, yo creo que hueco sí hay. Pero el problema es que el mercado ha evolucionado como ha evolucionado y no hay nadie que se quiera arriesgar. O sea, Death Island yo creo que los aficionados lo cogimos un poco como una esperanza que quedaba y por lo que he visto se va por lo que hay en el mercado. Un Left 4 Dead, igual que Resident Evil, pues tiene su propio Left 4 Dead como Operación Raccoon City. Y cuando salen survivors de verdad nos los cargamos. Ay, sí, en claro. Fin. Nada, lo que parece es que con lo del tráiler de este juego y algún otro que hay por ahí, las compañías empiezan a subir al carro de camuflar el producto, ¿no? Como han hecho tantas veces en el cine. Ya tardaban, por otra parte, para tomarle el pelo al personal. Sí, es que al final lo hacen, que no digo que sea así. Tony, léenos ahora sí, si puedes, los mensajitos que nos ha ido dejando la gente sobre esto. Fantástico, a ver si empezamos. Mira, tenemos a Gabri Ferzeta que dice: pues sin más, un juego de zombies del montón con alguna idea interesante. Estaré expectante a ver si evoluciona positivamente. Luego tenemos Pecador. A Tonino Carotone, que dice: Dead Island tiene muy buena pinta, tiene un aire a Bioshock y una iluminación muy buena, y la isla es genial. Ahí está, tú vales. Tenemos a Kirov87, que dice: parece divertido, me gusta la isla como escenario, pero se confirma que, por desgracia, este tampoco es un survival horror. Censurada este. Fulgor3IGB dice: me parece que el juego cumple, si bien no me parece increíble. Creo que será un Left 4 Dead mejorado, pero no sé si valdrá la pena. Dios mío. Witchkin00 dice: la verdad es que el hype que creó de Death Island se ha desinflado mucho tras ver el tráiler. Un shooter normal y corriente. Qué pena. Seguro que le pusiste un 10 a Halo tú en los reanálisis. 307DL dice: decepción, esperaba más un survival emotivo que un shooter de zombies. Preferiría correr a hacer una matanza con un palo. Bueno. Spanish Macayaro dice: me parece una mezcla de algo cutrecilla de Far Cry 2 y Left 4 Dead. Este te va a gustar, Albert. El hype ha bajado. De todas formas, hay que esperar algo más. Yo, de verdad, o sea, Tony, estos mensajes no los leas, leñe. Hombre, yo estoy diciendo lo que me estáis pasando. Entonces, censura. Yo no puedo censurar, no soy nadie en MediaStation para censurar. Mira, sigo con el colega Pulsa el botón A, que dice: parece un mod cutre del Crisis con los zombies de Shaun of the Dead. ¡Hala! Ahí va eso, ahí va eso. ¡Hala! Dios mío. ¿Y cómo se te queda el cuerpo, Albert? Me voy una semana fuera y se vuelve loca la gente. No sé, la gente tiene esa impresión del juego y la verdad es que va a ser difícil quitarla, ¿eh? Esperemos que lo próximo que enseñen sea espectacular. Yo creo que la prueba más sólida de que esto va por donde por el camino que estamos viendo es que de 8 integrantes del equipo de programa, solo Albert está dándole el apoyo incondicional al juego y todo el mundo está diciendo que bueno, vale, pues está un poco ahí en camino, en mitad de camino. Y es que es un enfoque que estamos viendo que después de Left 4 Dead se está utilizando mucho, ¿no? El Operation Raccoon City, este de Dylan que también sigue por detrás, es normal que si ahora mismo se pide acción y que acción es que la gente, lo que la gente juega y lo que la gente se deja el dinero, rollito Resident Evil 5, pues se vaya por ahí, ¿no? Por cierto, si alguien no se ha dado cuenta, que rebobine ahora el archivo y escuche los mensajes de Tony Chan, porque se los ha troleado todos al ver, ¿eh? O sea, el troleator máximo, el tío. No ha dejado, pero vamos, ni títere con cabeza. Tenía que defenderse. Correcto. Sí, sí, todos, pero cual ametralladora. Bueno, ahora llega el momento de que retomemos el tema que estamos, del que estamos tratando estas últimas semanas, ya con el E3 cada vez más cerca, que es hacernos eco de lo que vamos sabiendo mientras se acerca por fin la gran fiesta que va a ser en Los Ángeles y al que algunos de vosotros vais a ir. Vamos a ver qué es lo que se ha anunciado, cuáles son los nuevos títulos de los que ya tenemos constancia y, en fin, hacer el repaso semanal que venimos ya realizando para acercaros esa previa al E3. Hablaremos luego mucho más de él, pero desde dentro. Ahora, de momento, desde lo que pensamos antes de que empiece. Queda poquito ya para el E3, nos queda apenas, pues son 7 y 3 días, 10 días justos para reunirnos todo el equipo en Madrid, empezar a preparar cámaras, portátiles, conexiones compartidas y agendas. Y la verdad es que ya se empieza a ver ese movimiento que hay previo en el que las compañías confirman sus listados de títulos, confirman qué juegos van a enseñar a puerta cerrada, que va a estar en el show floor o en la zona pública. Y nuestro compañero Fran, que este mes está saliendo, Ramón, ya te lo digo, este mes no, olvídate que el premio del redactor del mes, ese galardón, creo que no lo vas a oler. Ya me lo robaste el mes pasado. Está ya vetado. Pues nuestro compañero Francisco Alberto Serrano ha hecho ahí un ejercicio de documentación y nos ha brindado a todos un reportaje de 17 páginas en el que nos guía por esos títulos confirmados que van a estar ahí ya, de una forma u otra, en el E3, ¿no? En el Convention Center, ahí en Figueroa Street. Pesos pesados, creo que son los nombres que están en la cabeza de todos. Por mi parte, lo mencioné antes, Skyrim, quiero ver qué pasa. Mass Effect 3, aunque se haya retrasado, es otro de los fijos que voy a ir como una flecha a ver. Zelda Skyward Sword también, a ver qué pasa con ese título que ha quedado un poco ahí como el último resquicio de Wii. Y Batman Arkham City, que le estoy siguiendo la pista desde bastante atrás. He tenido la oportunidad de hablar con Dax Jin en varias ocasiones y de ver una de sus demos. Y creo que estos tres son los que más voy a salir disparado por ellos. Fer, ¿tú a dónde te vas a lanzar en cuanto llegues ahí a suelo angelino? Pues yo tengo dos ojitos. Uno se va a Charter 3, que le tengo muchísimas ganas. Creo que después de lo que hicieron con Charter 2, solo se pueden esperar grandes cosas y una gran evolución. Ojalá no decepcione. Y el otro se va para, bueno, mi saga predilecta, que es Super Mario. A ver qué ofrecen con las tres dimensiones en 3DS. Creo que son los dos que más me atraen de este año. Pues yo tengo ganas de ver qué novedades hay, qué nuevos anuncios hay. Y bueno, de lo que se conoce ya, pues yo también tengo dos ojos como Fernando. Lo que pasa es que los míos son más amplios. Uno se va para Sega todo completo, que estará ahí Sonic Generations, estarán los Aliens y a saber qué más sorpresas. Sí, se Y el otro, pues, lo tengo en Capcom y a ver qué pasa con esos nuevos Resident Evil, a ver cómo van tomando forma. Yo ya lo dije en mis deseados del E3, o sea, hay tres juegos que hay que seguir de cerca en el E3. Por un lado, Rage, es el próximo 10 de Meristation, por lo tanto, Nacho, o sea, te juro que esto sí que es verdad, y Fer, a ti también, os voy a odiar porque vais a jugar a eso antes que yo. Para mí es realmente un golpe muy, muy, muy bajo. Por otro lado, yo quiero ver, porque como sabéis, soy un gran fan del primer Batman Arkham Asylum, veremos a ver la secuela, supongo que la podréis jugar allí también. Y por otro lado, pues lo que decíamos, Skyrim, pues haber jugado ahora Witcher 2 y tener un poco las ansias de rol un poco calmadas. Para mí, el primer... Bueno, la saga entera de Scrolls es una maravilla, sobre todo desde, al menos lo que yo he jugado más, Morrowind, Oblivion, son juegos que me han marcado sobre en el ámbito del rol, y lo que espero de Skyrim es lo máximo. Así que bueno, a ver qué sale de ahí. Qué rabia que vayáis a jugar a los tres, madre mía. Bueno, dado que aquí os estáis destinando todos a lanzar vuestros secretos, vuestros deseos y vuestras preferencias al aire, yo voy a aportar un poco el carácter informativo que necesita esto a sabiendas de que Albert me va a pegar una leche a mano abierta por lo que voy a decir, pero bueno, como hemos visto desde la sección de noticias, se especula casi seguro que van a presentar varios juegos para Kinect, entre ellos uno que se llama Kinect Fagnap y otro que se llama Kinect Me. Además también se está desarrollando un título llamado Crimson Alliance y Fusion Genesis, eso para 360. Por otro lado, me apena bastante que Valve no acuda a la Feria de Los Ángeles. Esto es un problema muy grave porque no se va a saber nada del teórico episodio 3 de la segunda aventura de Gordon Freeman. Iván ya, tú mismo lo has dicho. Y además, me gustaría recordar que Capcom se ha mostrado bastante reacia a aportar novedades sobre sus títulos en el E3, y es muy previsible que del nuevo Devil May Cry de Ninja Theory se sepa bastante poco. Yo te digo una cosa, yo creo que sí que va a haber presencia de Devil May Cry Reboot, creo que sí que va a estar allí porque hemos visto en el Captivate ha habido una avalancha de títulos, ¿no? Y ha sido una lineup muy fuerte y parece ser que este título, siendo desarrollado en Gran Bretaña por Ninja Theory. Parece que lo quisieron reservar para E3, ¿no? No sé si para dar, si pulir un poquito más la demo, o yo creo que es muy pronto para demo, yo creo que sí que va a estar en forma de tráiler, ¿no? Vais a poder, va a haber un tráiler o va a haber algo en formato audiovisual no jugable que nos van a enseñar. Y vaya, sería una locura que se perdiese DMC la cita. Yo creo que va a estar seguro. Y antes de que se nos olvide, no sé qué opináis un poco, bueno, cómo lo veis, cómo lo verá Tony Chan, que seguramente hará de sus preferencias el Alan Wake, este Spring, Nike Springs, que se está rumoreando como descargable para 360. Hombre, yo preferiría que saliera una segunda parte de Alan Wake, porque me parece que el pobre merece una segunda oportunidad. Se le maltrató muchísimo, me parece a mí, luego la gente no le dio una oportunidad que creo que merecía muy sobradamente. Y el que salga este juego, pues en Xbox Live Arcade, pues me parece fantástico. Pero lo que yo que los amigos de Remedy tuvieran una segunda oportunidad. Al respecto de esto, parece interesante porque parece, según dicen, que van a ser las historias que veíamos en las televisiones de Alan Wake. Ya sabemos de la inventiva de Remedy y seguro que va a ser interesante si al final se implementa lo que se comentaba de opciones de Kinect para estos descargables. O sea que estaremos al acecho de ver qué pasa. No obstante, sobre el E3, chicos, yo lo que estoy esperando muy gratamente vendría a ser, por ejemplo, Batman Arkham City, porque me encantó el primero y tengo muchas ganas de ver a la gente de Rocksteady cómo se lo llevan en la segunda parte de este juegazo que fue la primera parte de Batman Arkham Asylum. Luego, evidentemente, los clásicos, Uncharted 3, por supuesto, junto a Street Fighter por Tekken, que tengo muchísimas ganas de ver qué pasa con este juego también y ver si salen más personajes y se van viendo más cosas nuevas. Se van a ver más cosas. Hay anuncio nuevo, sí, personajes nuevos. Sí. Se han filtrado también, supongo que lo habréis visto, que saldrá Sagat, se ha filtrado también Akami, así que, bueno, esperemos que anuncien una buena ronda de personajes. Luego Shadow of the Damned, también tengo muchas ganas de ver más material, o Asura's Wrath y Dragon Dogma por parte ahí de Capcom. Y si sale algo de Devil May Cry por parte de Capcom, como bien anunciábamos antes, pues maravilloso, ganas de ver qué pasa. Y ya por último, si me permitís uno más, voy a decir From Dust. Tengo muchas ganas de ver la nueva obra de Eric Chai y tengo muchas ganas de ver exactamente de qué se trata, así que veremos qué pasa. Vaya, veo que Tony Chan ha venido con la lista de la compra hecho, ¿eh? No, ni que lo diga. Lo que pasa es que, como he hablado de los últimos, pues me ha dado tiempo de prepararme un poquito más, ¿sabes? Y de rememorar los grandes juegos que van a salir a lo largo de este 3, los espero. No, porque yo también tengo aquí la lista de la compra hecha. Os he dicho, pues no sé, los cuatro que teníamos así en la cabeza, en mente todos, ¿no? Pero hay muchos juegos, y os lo digo, que estoy llevando yo personalmente todo lo que es la agenda de MediStation, coordinando las citas, también con los compañeros de Game 40, que vamos a estar trabajando juntos. Y os puedo decir que juegos como Bioshock Infinite, le tengo muchas ganas después de haber estado en el anuncio de la presentación del juego en Nueva York en el verano pasado. Metro 2033, otro shooter que dejó muy buenas sensaciones en su primera parte y que estamos viendo a ver si desde Rusia nos vuelven a traer otro benchmark tecnológico. Lo habéis dicho Nacho, antes. Bueno, ya sé que los que vais ahí no tenéis ni pajotera de qué va esto, pero yo sé que Jess, oye, esperamos muchísimo que nos contéis, después de probarlo vosotros ahí en exclusiva, a ver qué pasa con Guild Wars 2, qué pasa con The Old Republic, ¿eh? Eso te iba a decir. Amén. Que el género vuestro está bastante concurrido en esta feria, ¿no? Yo creo que es en este 3, y ahora ya sí, es donde parece ser que se van a empezar a ver los primeros MMOs de real nueva generación. Yo creo que Rift, sobre todo, que es el último que nos ha llegado, marca un poco, pues, la tónica que hemos ido viendo los últimos años en el género, y parece ser que ahora sí ya los nuevos MMOs que se plantea pues para finales de año y el año que viene van a aportar algo nuevo. Así que yo te digo que Jess, tu avance se lo va a leer, pero vamos, la primera. Eso seguro. También está Secret World de Funcom, que le hemos estado siguiendo, hemos hecho una cobertura bastante al día y vamos a ver también algo nuevo por allí. Y pues no sé, has hablado de Tera, The Old Republic, de Guild Wars, y creo que entre estos va a estar el más destacado del género, ¿no? Pero yo no quería olvidarme tampoco de juegos que para mí son súper importantes y que voy a estar muy atento, de hecho lo estoy porque tengo, os digo, la agenda aquí, y títulos como Hitman Absolution, una de mis sagas favoritas, va a estar allí, se va a presentar... Pues la primera demo o lo primero que IO Interactive nos va a enseñar. Después otro recurrente que es de Fumito Ueda, como este de Last Guardian, que también tenemos ganas de ver algo sólido, ¿no? Que siempre nos sueña ahí un vídeo un poquito más, con el Tokyo Game Show, que estuvo conceptualizando mucho sobre influencias, pero queremos ver el juego, ¿qué pasa, no? Oye, y... se confirma, Nacho, ¿se confirma que para el modelo de Hitman para la cabeza se han basado en Motenai? Yo diría que Motenai no tiene las proporciones de la cabeza de Hitman. Yo diría que no, ¿eh? Tú le conoces. El pelo. Yo diría que no. Y hablando de cosas en las que se han basado para modelos, seguro que en Final Fantasy XIII-2 se han basado en todas tus críticas que ordenadamente has hecho llegar a la realidad. ¿Vas a ver eso? No me digas que vas a ver porque, eso. Porque Nomura va a estar en la feria. Oh, y mucha gente comenta, oye, Nomura va a enseñar un Kingdom Hearts nuevo, Nomura, ¿qué pasa? No, o sea, yo hasta donde sé creo que no, que va a tirar en esta dirección, ¿no? Igual nos presenta algo de los Versus, pero que lo veo difícil, un nuevo tráiler factible, pero y un Kingdom Hearts súper remoto, o sea, una posibilidad muy, muy, muy, muy lejana y reducida de que nos diga algo, ¿no? Igual en forma de anuncio, pero sería ya bastante rocambolesco, según hasta donde tengo entendido. También van a estar nuestros amigos de Dark Souls allí con un nuevo nivel, aparte de lo que vimos en el Level Up de Dubai. Y otras cositas que me gustan desde Japón, por ejemplo, el Sadai, ¿no? Que Fer, le hemos visto que está jugando la versión japonesa. También vamos a hablar con el estudio, que parece que es un juego de lo poquito novedoso o que intenta alguna cosa nueva. Sí, exacto. Especialmente lo visual artístico que viene de Japón, ¿no, Fer? Pues el creador de Okami está tras este juego y tras el impacto visual que nos supuso ese juego, ahora con la alta definición ha conseguido crear un entorno surrealista, increíble, absorbente. Creo que es de los pocos que se ha atrevido a ir más allá del realismo extremo de los últimos juegos. Y no sé, más cositas que tenga apuntadas en la agenda, subrayadas en rojo, una apuesta personal nuestra de Electronic Arts, con un estudio que, bueno, en fin, Fran nos lo podrá contar, la historia del estudio detrás de Kingdoms of Amalur Reckoning, que está fundado por un exjugador de béisbol, que cuenta con veteranos del género del RPG y que también está McFarland detrás en los diseños, ¿no? Es uno que tiene de todo para ser una apuesta ganadora. Después el Sonic Generations, ¿no? Ramón, que esté de los tuyos, que también va a estar ahí como un juego que levanta mucha expectación, porque parece ser que va a hacer honor al personaje, va a hacer honor a las mecánicas clásicas, aunque tenga 2D, 3D, pero tiene una pinta impresionante. Y yo termino la lista diciendo Deus Ex y diciendo Forza 4. Y también diciendo que Metal Gear Solid Rising parece que se lo va a perder, no va a estar. Y te olvidas, hombre, el amigo ya aquí está Kado, tío. Ojo. Es verdad, me dejo de Darkness 2, pero es que como lo hemos visto hace muy poquito, tampoco le espero que sea la misma demo la que se presente, que la que tuvimos ocasión de ver en Canadá. Pero sí, le tengo ganas porque somos lectores del cómic de Mark Silvestri y para este juego ese estilo nuevo gráfico que han intentado hacer con el cambio de desarrolladora de Digital Streams, que es la que se encarga ahora, que el último que han hecho es el multi de Bioshock 1, dejando a Starbreeze, que fue una desarrolladora sueca que hizo un trabajo fenomenal en la primera parte, me parece cuanto menos un movimiento arriesgado. Le quiero dar todavía mi voto de confianza, no se lo voy a retirar ni mucho menos, pero me parece que los cambios hay que seguirlos de cerca. Bueno, visto lo visto, es difícil apuntillar nada más, pero sin duda creo que lo más destacado personalmente para mí del E3, aparte del supuesto proyecto de Starbreeze que se comentó durante mucho tiempo que iba a ser un nuevo Syndicate, y si Half-Life 3 es un Iván, esto de Syndicate se ha rumoreado durante tantos años que ya he perdido la esperanza. Esto de Syndicate, Will, a ti y a mí nos lo han dicho off the record. Que se estaba trabajando en esto, pero no sé qué ha pasado. No será el juego cancelado, no anunciado de EA, ¿no? Pues no lo sé, se supone que no lo era, pero no es la primera vez que se rumorea. De hecho, y bueno, espero que en algún momento se llegue al mercado, pero no parece muy posible que lo hagan este 3 tampoco. No llegar al mercado, pero por no anunciarse oficialmente. Luego también Deus Ex, por supuesto, ya lo nombrabas tú antes, pero también es importante que saliendo en agosto se va a solapar un poquito con el evento. Y dejaría también Catherine, porque es otro de los juegos que pese a que ya ha salido en Japón, sale ahora también en Estados Unidos, va a ser la apuesta más fuerte de Atlus para Occidente durante lo que queda de año. ¿Te traemos uno o qué? Hombre, por supuesto, si pudiesen me traerían dos o tres con esas portadas y ediciones especiales, que sabemos que es un jueguito fetiche para mí. Y tampoco, aunque no es que me llame especialmente la atención, pero como nadie lo va a decir, por supuesto alguien tendrá que hablar de Square Enix, y Square Enix, pese a que han cancelado una cantidad importante de proyectos, como decía Enrique antes, Yo diría que Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2, perdón, y Final Fantasy Versus, aparte de Hayito para PSP, que parece que sea el último que va a llegar al mercado con un poquito de fuerza. Y por supuesto también las portátiles, que ya lo decía el otro día, ¿no? Algo tendrá que sacar 3DS para el futuro, para el próximo año, porque ya básicamente está ofreciendo las cartas en el mercado. Project Café, el proyecto de Nintendo, por supuesto. Y sin ninguna duda, la portátil de Sony, de la que también esperaba que se presentase algo ya y lo antes posible, porque si no, me parece que se la va a solapar también a Nintendo con este retraso que esperábamos que se anunciase antes. Y ahora que estás hablando de hardware, Will, creo que este 3, algo que le va a encantar a Albert, creo que es la prueba de fuego de Kinect. De verdad, Microsoft tiene que demostrar que ese periférico vale para algo más que para juegos de fiesta y juegos para todos los públicos. Pues ya te lo digo ahora, no lo va a demostrar. Ya lo sé, pero bueno, por si acaso. A mí también me gustaría hablar, si os parece bien, del Prey 2. Tengo muchas ganas de ver lo que nos traen los colegas de Human Head Studios. El primero, además, me gustó muchísimo. Y si sigue la estela del primero, este nuevo estudio, pues seguro que saldrá un gran trabajo. Sí, Esperemos que salga pues no, no va a de Prey seguir tela 2 de me nada. gustaría que Nacho le preguntara a los responsables una pregunta solo. O sea, Nacho, pido una entrevista y dice, mira, quiero un minuto solo. Solo un minuto de meeting. Y le dices, ¿por qué lo llamáis Prey 2? Eso sería una muy buena Ya lo pregunta, ¿eh, hicimos. Nacho? ¿No os acordáis cuando estuvo Javier de Andrés aquí y comentaba de Bethesda Gamers Day? Él le preguntaba, oye, ¿y esto qué tiene del Prey, del primer Prey? Y le dijo, el nombre. Es que fue honesto. Dijo que no tenía el nombre porque no han eliminado todos Todo el los rasgos tema, sí. característicos del primer juego, que estuvo una década en desarrollo, paralizado, se reactivó y demás. Y al final creo que acabó siendo un título bastante digno, con sus signos de identidad, sus aportaciones al género. Pero ahora mismo, Prey 2, a mí no lo tengo en mi lista de los que destacan. Yo ahora mismo, con la saturación del género, con lo que ha pasado con Brink, que ha pasado en esta misma casa en Bethesda, yo no le tengo mucha fe. Veremos, a ver si nos sorprenden, ¿no? Quizás se estén reservando todo el asunto preyero del primero para después. Ojalá haya sorpresa. Mira, o eres muy fan o eres muy inocente, Tony. Soy una persona muy inocente, amigo Nacho. Soy una Ya te he visto, persona ya. con ganas de ver un Lo gran Prey demuestra 2. llevando a Ryu, macho. No, lo que demuestra es que en Street Fighter 4 era más truquero que Nacho. Bueno, habéis vomitado una cantidad ingente de juegos y eso que solo son los que queréis ver. No quiero ni pensar lo que debe presentarse en el E3, porque también habrá cosas que no os llamen tanto la atención y que os habéis ahorrado mencionar. En fin, me imagino, y así lo vamos a comprobar, Tony, que tendremos mensajes que la gente haya ido dejando. Acércanoslos, anda. Mira, tenemos por ejemplo al amigo Nim Mordel que dice Arkham City, el nuevo BioShock, Uncharted 3, Asurans. A esto paso voy a tener que currar hasta en la siesta. Luego Roberto Chop, quiero ver otra vez a Drake dando caña a la peña a ver cómo se lo montan los de Naughty Dog, esta vez para superarse. La verdad es que lo tendrán complicado. Además, lo va a ver por partida doble, lo va a ver en NGP y lo va a ver en Play 3. Resident LDLE dice el demo de Resident Evil Operation Raccoon City. Ser Snake 7, ya es hora de ver información concreta sobre la fecha de salida de Last Guardian. Lo espero desde que salió PS3. Yo Ahí, también. ahí. Pues a Todo el esperar. mundo. Cara Elfo dice BioShock Infinite, Prey 2, este es de los míos, Metal Gear Rising. Espero ver más franquicias nuevas y que no nos estanquemos con secuelas. No obstante, curioso, ¿no? Que diga tres secuelas, pero bueno, en fin, seguimos, Juarillo. Hay rumores que indican que Armageddon vuelve. Cuando lo he leído, casi lloro de la emoción. Creo que esto ya se puede desmentir, ¿no, chicos? No sabemos nada, ¿eh? He visto los rumores, No, no, Enrique no tiene sí. nada. Sí, bueno, lo último que se ha dicho es una cosa bastante buena y es que Square Enix, por el bien de Albert, no está detrás del proyecto, sino que se encuentran los desarrolladores de la segunda parte y va a ser un título descargable, previsiblemente. Pues veremos a Buenas ver cómo vuelve. noticias. Sancho Canela dice que este E3 estará eclipsado por las máquinas que se presentan. 307DL dice, sin duda lo que más espero es conocer datos de NGP. Luego, en cuanto a software, Uncharted 3 o novedades como Journey. Nacho 890 me trolea y dice, mi juego más esperado es Imagina ser Tony Chan. Va de imaginarse el malo en Street Fighter 4. Con cariño para el alcalde. Muy, muy gracioso, amigo Nacho. Muy gracioso. No Y soy luego yo, te ¿eh? tenemos a Salva Batidos Puleva que dice: Hola, soy un oyente anónimo. Espero que los peceros no den la cara con sus juegos frikis. Elea Noir es lo mejor de este año 2011. Saludos. Pero a qué Muy morro bien. que tiene. O sea, Muy que bien. Salva, Mira, Salva me que cae mal está. el tío. Mira, está el tío que ha pedido el día libre para irse a una cena que tiene con sus compañeros del periódico y el acojonante. Tío está enviando mensajes a la lista de redacción, metiendo presión, haciendo campaña por el Anuar en detrimento de The Witcher 2, que estoy abanderando yo en las votaciones. Amigos, redactores. Mira que venga, vote el Anuar, qué grande. Tomaré es. Nota pertinentemente. ¿Estás amenazada para valorar la realidad? No, ninguna, es una recomendación. Una recomendación de... como cualquier otra. Como la de las cajetillas de tabaco, fumar puede matar. Mr. Chan, ¿había algo más por ahí o eso? Era todo? Era el último, amigo Juan. Pues si os parece, gentucilla, todos apañeros, vamos a irnos al micro abierto, que llevamos el tiempo esta semana justito, pero nos ha quedado tan interesante que era menester alargarlo un poco más. Vámonos. Bien, salvo que alguien se oponga, voy a hacer que rompa el hielo esta semana esta sección, William. Vale. Bueno, la semana pasada hablaba de un videojuego. Normalmente no lo suelo hacer porque prefiero hablar de cualquier otra cosa, pero normalmente creo que esta semana se merece que haga una mención de un disco musical aparte de una mención de un juego. La mención musical brevemente va a ser para el disco nuevo de Extremoduro, al que no me gusta hacerle publicidad, pero al que voy a recibir con muchas ganas, aparte de la próxima semana tocar Tick Monkeys, así que los amantes del género estamos muy de enhorabuena. Y sobre juegos, aunque la semana pasada ya lo recomendé por activa y por pasiva, considero que es un deber de cualquier persona que se interese por cualquier historia narrativa mínimamente interesante jugarle a Noir y también a Heavy Rain. Y hoy que no está Salva aquí, lo recuerdo porque lo he revivido esta semana otra vez y me ha encantado, francamente me parece un juego muy, muy, muy loable a nivel narrativo. Y como también estamos de celebración con The Witcher, pues es una trilogía de juegos que bueno, que ahí están y que hay que disfrutar. Tony Chan, aprovecha que estás aquí y marquéate aquí 60 segundillos, majos, anda. Pues me parece fantástico, Juan, y además siempre he tenido muchas ganas de hacer esta sección. Yo, si os parece bien, os voy a recomendar un pedazo de manga que me he estado leyendo estas últimas semanas cuando he tenido un huequito, que se llama La Rosa de Versalles. Es un manga histórico sobre la Revolución Francesa, que aquí en Cataluña lo vimos como Lady Oscar y la edición de anime no estaba demasiado bien, pero al final el manga está fantásticamente bien, con datos realmente bien contrastados y muy, muy interesante. Yo os lo querría recomendar. Y luego, por ejemplo, os podría recomendar, si os parece bien, uno de los libros que editó Maldini hace unos años sobre anécdotas futbolísticas, más de 1001 anécdotas sobre fútbol, en el que, bueno, por un precio muy baratito podéis acceder a él en cualquier librería y os lo recomiendo totalmente porque habla de anécdotas súper interesantes sobre el mundo futbolístico. ¡Ramón! ¡Ay, qué majo! Bueno, yo para empezar quiero mandar un saludo a nuestro compañero Juan Porteiro por ese dramático descenso del Deportivo. Estaba amargado. No, normal, hombre. Yo también lo pasé mal cuando fue del Celta, que a ver si volvemos a primera este año. Y bueno, que ojalá que el Deportivo vuelva a primera, porque una primera sin equipos gallegos me parece un insulto a la Liga Española, pero bueno. Y a nivel de otras cosas, bueno, yo como amante de la narrativa ante cualquier otro aspecto de un videojuego, pues no puedo más que estar de enhorabuena con The Witcher 2, con L.A. Noire, con todos estos juegos que se centran en la narrativa ante todo, y animar a todo el mundo, a los que están jugando a The Witcher y no conocen las novelas, que lo aparquen, que se lean las novelas antes y que después empiecen con los juegos, porque si no, no van a disfrutar ni la mitad del universo que tienen ante ellos. Fernando, hasta acá. Pues yo estoy un poco triste porque estoy viendo que las recreativas están de capa caída, eso ya lo sabíamos, pero es que ese género parece que últimamente no está teniendo cabida en las consolas tampoco. Por ejemplo, tenemos el pobre Virtua Tennis 4 que, bueno, ha pasado sin pena ni gloria por las tiendas y estoy viendo, por ejemplo, los despidos en Black Rock Studios o el cierre de Bizarre o como MotorStorm Apocalypse. Bueno, no está vendiendo de lo que se esperaba y la verdad es que entre tanta simulación, tanto FPS, tanta acción y no sé, parece que la diversión pura que nos traían las recreativas de toda la vida ya no se tiene en cuenta, ya se está desperdiciando y si no tenemos unos super graficazos y 8000 botones que pulsar, bueno, parece que ya no hay diversión. Henry. Pues yo me quedo con una lamentación clara y es que si la semana pasada me daba contra la pared y gritaba a los cuatro vientos por qué se ha cancelado ese lo que hicisteis, hoy me llevo las manos a la cabeza con sorpresa al ver que no por desgracia no, que tonterías, que tonterías las justas de cuatro y el programa de Pablo Moto, El Hormiguero, también se van a la basura. Entonces mi pregunta es qué pasa en la televisión y sobre todo qué va a pasar ahora en la tarde de cuatro, pondrán otra edición de Sálvame. Atención, te están apuntando por el canal interno Están apuntando que eso no es verdad. Ana, dile, explícaselo. Explica, explica. Pues lo damos como noticia verídica, sigamos. Ana. Bueno, Ana no quiere defenderlo. Sí, sí, estoy, perdón, es que no tenía los cascos puestos. O sea, la historia es que las productoras no se han puesto de acuerdo a nivel económico, por lo tanto, a final de temporada, El Hormiguero y 4 dejan de emitirse en 4, pero nadie ha dicho que vayan a salir de la parrilla de televisión y que puede ser que alguien los compre o los vuelva a emitir desde otro canal. Y por lo que se está leyendo, probablemente por ahí van los tiros. Y no desaparece, sino que cambia de canal. Parece que por Twitter dicen que se va Antena 3, ¿eh? Ah, mira, pues yo hasta ahí no había llegado. Llevo un rato desconectada. Que se vayan a la hora de madrugada, yo no quiero ver a esa gente. Esto eran 60 segundos. Deja el porno ahora. Nacho, anda, recupera un poco el hilo lógico del programa. Otra vez me dejas el último, la madre que te parió. No haberte puesto arriba del todo en el canal. No, rápidamente, simplemente quería repetir ese llamamiento que he hecho esta mañana, ayer, en el día de ayer, lunes, a través de Twitter. Tenemos dos posiciones de colaborador abiertas en la redacción de Mary Station. Buscamos un perfil de experto, alguien con una trayectoria sólida y de muchos años en el mundo del videojuego, que sea capaz de escribir reportajes de producción propia y que tenga experiencia contrastada y larga en prensa de videojuegos. Por supuesto, está remunerado y mañana, o sea, hoy martes, pienso cerrar ya el proceso de selección porque en un día hemos recibido cerca de 53, me parece, currículums, de hecho me están entrando ahora, y creo que hemos encontrado candidatos muy, muy interesantes. Gracias a todos los que habéis enviado el vuestro, aún estáis de tiempo, así que hasta el martes a la medianoche aún estáis en el periodo, así que nada, os espero. Que sepáis que con UPS y Segur tenéis jamones en 24 horas en la puerta de Nacho, ¿eh? Sí, efectivamente. Eso sí que es una idea. Venga, Albert, cerramos el micro abierto. Que tengo un minuto, ¿no? Sí, señor. Jess, esto va por ti. Silencio todo el mundo. Y hasta aquí mi homenaje a Perdidos, mi minuto de silencio simbólico que hace un año que desapareció. Sabía que no me ibas a fallar, Albert. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Aplauso de uno y medio, de dos. Muchísimos oyentes ahí llorando con la lagrimilla. Bueno. Correcto, mira, está con la lagrimilla. Escúchame una cosa, solo anticipar, porque Nacho, bueno, no es culpa de Nacho, no cabía y realmente hoy faltaba mucha gente. Tenemos pendiente, y lo digo hoy en abierto para que Nacho no se pueda retractar y lo tengamos la semana que viene, tenemos un debate pendiente para la semana que viene de juegos indie creativos. Y vamos a hablar a larga y tendidamente con expertos en materia como Jess, como Fran, como yo, de Minecraft y Terraria. La batalla que se está llevando a cabo en la comunidad, pues eso, de los juegos indie, que particularmente me parece alucinante el éxito que están teniendo estos juegos. Insisto, Terraria, lo decía antes, lleva una semana en Steam vendiéndose más que Witcher 2. Creo que queda todo dicho, un juego con gráficos propios de Super Nintendo. Entonces, ya nos pagaremos con suficiente tiempo, pero lo de estos juegos es histórico. A ver, perdóname, querido, yo no te he dicho que la semana que viene, yo he dicho que tu propuesta era interesante con... ¿Veis? Gente, censura, no me dejan. Eres un maestro de la tergiversación y la manipulación. Yo he dicho que ese tema me parecía muy interesante y que lo guardábamos para rescatarlo cuando la actualidad no estuviera tan cargada como lo está ahora, o cuando Minecraft, sabemos que va a tener ahora un momento dulce, pues lo esté viviendo, ¿no? Estará ahí. Igual le damos a Sañudo, y que también es experto en juegos indie, y podemos hacer aquí algo interesante. Apúntalo, pero no me presiones con la semana que viene, ¿eh? ¿Listo? La semana que viene, señores. Compromiso ahí, por lo menos. Vámonos a cerrar, que ya tenemos casi esto finiquitado. Bueno, pues antes de que chapemos, como nos gusta hacer ya desde unos cuantos programas atrás, le damos un repasito rápido esta semana en tu voz, Tony Chan, a esos mensajes ya en tono de WhatsApp que nos han dejado. Pero ponle trono de problem. Bueno, pues me han llegado unos cuantos a mí personalmente en Twitter, que voy a leer porque soy un señor y voy a ser un señor hasta el último momento. Autotroleándote. Autotroleándome totalmente, Nacho. Yo ya te digo, el que sube mucho al final, la caída duele mucho más. Así que voy a empezar, ¿vale? Pues siento que la has tenido que vivir en primera persona, de verdad. Sí, no, me está sabiendo mal, pero bueno, vamos a seguir. Ares Rey, Meri Podcast, un tinto de verano y una de calamares para Enrique. Lo que quieras, pero rapidito, Tony Chan, que hay prisa. Eso. Hombre, al amigo Enrique le llevo lo que haga falta. Luego tenemos, Tony Chan, ¿ha sido una azafata correcta o de las que le gustaban a Clinton? Hombre, te has pasado. Tenemos también otra vez Nach que vuelve. Ah, que Tony es sobre azafato. A eso lo llevo yo a su vanidad y su orgullo. Ya sé, con voz de Don Camilo, que es un personaje de Arcadia Gamers. Así meto un puñazo de Arcadia. El tío spameando aquí, no aprovecha. Se está llevando 25.000 lectores, madre mía. Yo me he ceñido a lo que dice Nach, lo podéis comprobar. Ser Snake 7 dice: ánimo Tony, si te molesta mucho Albert, retale tú Super Street Fighter 4, que ese solo sabe StarCraft y WoW, y no muy bien. Spamea con Vega, cuidado. No hace falta, Snake. Si quiere jugar en ese terreno, Albert puede hacerlo y le enseño un poco a jugar con StarCraft 2, a rushear con los Zerg, con lo que haga falta, caballero. Seguimos con Nach, que dice: el Tony pondrá los aspersores, pero al final cumple, aunque con los ánimos ya enfriados, es un caballero. Y seguimos porque van lloviendo más, esto es el no parar. Sí, esto ha visto la gente que estoy leyendo y ya se lanza. La culpa fue de Sergio Vintage, que para eso era el entrenador. Sergio, dimisión. ¿Por qué? Ares Rey dice: ¿es cierto que Tony Chan se ha puesto faldilla para meterse en el papel? Hombre, te puedo asegurar. Ares Rey, te puedo asegurar que voy bien guapa ahora mismo, o sea que no te voy a decir más datos. Luego dice, pulsa el botón A, dice: conclusión del Meri Podcast de esta noche. A Tony Chan García le gustaría tener un buen pepino, juro que lo he leído. Bueno, oye, espera. A ver. Lo de la censura me empieza a bloquear. Tony Chan, llevas un programa aquí, está censurando. Nos llega un mensaje de Gilberto Morera Gila. Que dice: está lindo, eso no está bien. Gilberto Morera Gila, que dice: Tony Chan, con la de hostias que ha recogido, podría montar una franquicia de iglesias. Saludos, soy los mejores. Y yo, para terminar, quiero leer una de Salva, que no sé por qué no ha venido a trabajar, porque está aquí troleando. Es un caradura el tío. Sí. Es un caradura. Ha ido a por batidos. Y dice, correcto. Y dice Salva: Albert, te queremos, no cambies nunca, Trollface. ¿Qué rintintín tiene ese mensaje? ¿Qué mala hostia? ¿Qué mala baba? Ay, señor. Bueno, pues antes de que empecemos a despedirnos, le vamos a dar las gracias a Tony por su labor bien realizada y en fin, a emplazarte a otra ocasión. Si es que tiene que haber derrota de por medio, pues ya sabes lo que tienes que hacer, tío, para volver. No tocar el mando, lo pones encima de la mesa y dejas que Nacho te apalice, como hiciste, que sé que lo hiciste así, no disimules. Hombre, la última vez coló, ¿no? Y aquí estoy, o sea que creo que funciona y la próxima vez pues a lo mejor me dejo... le enseño a Albert a jugar, en el último momento hay un rage quit y vuelvo otra vez al Meri Podcast, lo cual os aseguro que sería un auténtico placer. El tío es un bien queda, ¿has visto? Se lo ocurra. Bueno, Nacho, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene, y si me dejáis un par de minutos, con el permiso de Albert, ¿puedo? ¿Qué anuncias, tu retirada ya? Voy a anunciar algo. Y voy a abrir para esto mi iCal, que es aquí donde llevo yo mis cositas de todos los eventos, compromisos, reuniones y viajes que... Que no está en Android, ¿es Alba? En la revista, no es Android, porque no tengo un ordenador Android. Pero yo os diría a todos, queridos oyentes, que el día 2 de julio, sábado, en Madrid, lo vayáis marcando en la agenda y vayáis señalando como día grande, día de fiesta, porque vamos a celebrar el Meri Podcast presencial de esta cuarta temporada. Sí, Ana, es definitivo, lo preguntas porque al interno esto es definitivo, está cerrado ya. Os iré dando más detalles. También estamos empezando a poner en marcha la campaña de reservas, esto parece ya casi el lanzamiento de un juego, a ver cómo hacemos el reparto de entradas y a ver cuántas podemos ir reservando para los amigos que habéis estado ahí apoyándonos todos estos años y para también, por supuesto, en proporción, para los neófitos, estos nuevos seguidores que sabemos que os vais uniendo a la gran familia del Meri Podcast. Repito, 2 de julio en Madrid, No sé si en el Santiago Bernabéu, estaría aquí el año, estaría abriendo el champán, pero no, todavía tengo pendiente de confirmar el de venue, que dirían los American. Vamos a ver dónde lo hacemos. Pero en principio la fecha está confirmada. Queremos empezar a moverlo antes del E3, para que tengáis tiempo todos de ir apuntándoos y de ir pidiendo quien quiera acompañarnos desde fuera de otras localidades, pues de reservar los días. Así que, chicos, en principio esto está en marcha ya. Y gracias a todos los que, con vuestro apoyo todas las semanas, descargando el programa desde iTunes o desde la web, dejando vuestros mensajes en Twitter, en Facebook, a través del foro, pues nos habéis estado apoyando y habéis hecho posible que un patrocinador pues se fije en nosotros y acabe plasmándolo. En fin, que me enrollo, me voy. Hasta la semana que viene, que ya estaremos a puntito. Para este tipo de cosas, enróllate todo lo que quieras, hombre, que la gente estaba deseándolo ya y todos nosotros. Para que te vamos a enviar, sí, ¿eh? Ahora os gusta, ¿eh? Ahora, mira, estáis aquí, claro. Estoy viendo el canal interno y estáis viendo cómo tiréis cohetes. Se me cae la grimilla, qué grande. Hombre, bueno, espera, antes de cerrar, mandarle un abrazo a los que no han estado aquí en este programa. Relaño, que está de luna de miel en Nueva York. Nos echamos de menos. Miedo me da. Motenay, que está en California probando Heart of the Swarm, la segunda expansión para la primera expansión para StarCraft 2. Fran, que habría estado, es un placer tenerlo para hablar de The Witcher, pero ha estado caos sin conexión aislado. Jabote, que se ha ido a probar los títulos del pre-3 de Activision. Así que los aficionados a Call of Duty, estar atentos a la revista, que en un plazo muy pequeñito vais a tener información fresca de esta saga. Y a Salva, que se ha ido de festín post-electoral por el buen trabajo periodístico hecho en las elecciones autonómicas y locales. Le han invitado su jefe de la revista Capro, les ha invitado a cenar, el tío se ha ido, pero es que lleva toda la cena, se ve que está tomando un par de cubatas, al que le sube pronto, y nos está troleando por canal interno. Esto es un disparate. Así que nada, señores, un abrazo y seguimos hablando. Albert, fins a la propera setmana, tu. Joder, mira, te lo digo de verdad. Estaba pensando algo para cerrar esto ya de una forma lapidatoria, pero a mí el anuncio de un Meri Podcast Esencial, de verdad, es lo que justifica, y lo digo sinceramente, aquí ya ni troles ni leches, lo que justifica el trabajo de todo un año. O sea, qué ganas de que llegue el día 2. Y bueno, Nacho, las últimas veces han sido 100 personas. Móntalo 200, vamos a hacerlo ya lo gordo. Vamos a reventar a Madrid, o sea, si en Acampada Sol se ha montado toda esa gente, podemos hacer el doble, hazme caso. Montamos un buen eslogan y lo hacemos bien, vamos a hacerlo bien. A ver si nos llega el presupuesto, porque este año estamos justitos, ha estado la cosa reñida, y a ver qué podemos hacer para que el aforo esté bien y nos cuadren los gastos, ¿no? Que no haya que dormir bajo del Manzanares. Correcto. Y por último quiero decir que esto es una incógnita, de hecho no puedo decir aún qué es, porque Nacho creo que le toca pasado mañana. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en una campaña publicitaria que personalmente, ya lo veréis, me hacía mucha ilusión. Y bueno, ya veis los resultados, creo que en un par de semanitas lo empezaréis a ver por bastantes sitios, ¿eh, Nacho? Unos resultados privados que tanto Salva como yo estamos intentando adulterar. Vaya por delante. Bueno, Will, hasta la semana que viene a ti también, tío. Bueno, un placer como siempre y espero verles por aquí la próxima semana si estoy bien y si no, pues nada. Pero de todas formas, siempre que uno está por aquí tiene la oportunidad de hablar con viejos amigos, por ejemplo a Ramón o el mismo Enrique, en fin. Ya les digo, espero verles la próxima semana y con un poquito de suerte estaremos por aquí otra vez. Ramón, muchas gracias por haberte sumado, hombre, hoy a la fiesta. Nada, hombre, por si alguien tiene alguna duda, Nacho ya ha dejado claro quiénes iban todos delante de mía para demostrar que soy el último matado aquí. Así que nada, hasta dentro de 4 o 5 años más. Mira que es victimista, es más victimista que Albert. Este es lo peor. Este es lo peor. Este se la sabe todas, ¿eh? Este es un tío muy hábil, porque es que el tío está liado. ¿Qué si el doctorado? ¿Qué si la tesis? ¿Qué si voy a traducir un juego? ¿Qué si voy a traducir un manual de conducta en Emiratos Árabes para que Nacho no vaya a la cárcel? Y luego el tío va liado, y lo llamo, no puede, yo le dejo margen, pero oye, es un placer. Y vemos que tener el lado gallego hater aquí siempre es bienvenido, hombre. Tú, cuando estés disponible, avísame. Tú mira que peloteo random ahora para quedar el bien. Este sí que se la sabe todo. Peloteo random. Ya he visto. Fer, nos vemos, tío. Nos vemos cuando sea. Seguramente ya desde el E3 Nacho nos pondrá ahí a todos reunidos en corro, micro en mano, y a ver qué soltamos. Y espero no dejarle otra toma falsa, que últimamente me estoy luciendo. Nada, hombre. Enrique, 7 días y aquí, firmes. Bueno, la verdad es que me estoy convirtiendo en uno de los habituales del programa y aquí estaré dentro de 7 días. Una recomendación a Albert es que procure dormir los días antes del E3, porque allí no, Albert, no, perdón, a Fer, porque allí no va a dormir nada. Y no, nada, absolutamente no. Nada. Y sobre todo no dejéis encañonar por el señor Nacho Ortiz. Y lo dice, espérate. Bueno, me voy a guardar el comentario, ¿eh? No he dicho nada. Bueno, pues le damos también un abrazo y las gracias a Tony y Chan, que anda el hombre todavía por ahí. Y casi casi que vamos cerrando esto. Tony, un abrazo. Un abrazo a todos, chicos, de verdad. Y muchas gracias por haberme invitado, aunque haya sido perdiendo, ¿vale? Un día de estos me acerco por ahí por tu casa a ver lo que, a ver si me claro, invitas algo. Claro que sí, Nacho. Eso, quien quiera venir a mi casa está más que invitado, ya lo sabéis. Ramón ha probado de nuestra pleitesía y nuestro buen rollismo, ¿verdad, Ramón? Y no nos comemos a nadie, ni en el Club Vintage ni en Arcadia. Cierto es, cierto es. Así que lo dicho, todos invitados y muchas gracias por esta estancia en el Meri Podcast. Ha sido un auténtico placer. Aunque haya no te doy las gracias por parta la cara de StarCraft, cagao. No, no, ya hablaremos, Albert, no te preocupes. Dejaremos en el Twitter que corra la que están la luchando con Tom Diamond, que no sabe lo que hace, es insensato. Ya verás, nos vamos a reír. Tony-chan tiene esa habilidad de no calibrar bien, al contrario. Exactamente, el dice. Bien. Qué bien lo ha dicho Nacho, joder. No, yo de momento, Albert, yo acepto el reto. Lo que pasa es que si me das dos semanitas a que acabe los exámenes, pues yo... ¡Ah! ¡Oh, ya empezaba con los exámenes! Y esa excusa hace años que no la escuchaba. Pero joder, pero tengo exámenes y ya lo sabéis, que es la época de los exámenes. No tengo por qué excusarme. Pero bueno, que si tienes miedo no te preocupes, que lo entiendo perfectamente. Tienes una hegemonía que demostrar ante tus oyentes y no querría rompértela yo porque no es plan. Jessica, vámonos. Bueno, ya sabéis, como siempre, nos podéis escribir por Twitter, por Facebook, por el foro o a meripodcast@meristation.com, que estaremos esperando los mensajes. Sí, señor. Imagino que ya os quedáis esperando el próximo programa, como nosotros empezando ya a darle vueltas al tarro para ver qué os acercamos. Nos queda muy poquito ya de esta temporada y con ese anuncio que ha hecho Nacho, la espera se va a hacer todavía más larga, si cabe. Damas y caballeros, queridos niños, muchas gracias por habernos acompañado. No faltéis la semana que viene, que... pasamos lista. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Nacho. Nacho. Dime, fiera, ¿qué pasa? Cara que no está relaño, te cuento un chiste a ti que este te va a gustar a ti. Venga, tírale. A ver si es de bueno como el de los condones, ¿eh? Sí, sí, es mejor. Abre el telón y se ve a un lector al azar de Meri Station, ¿no? En su cuarto cerradito viendo el vídeo esta mañana del de el sexo en The Witcher 2, ¿vale? Total, que está en el punto álgido aquello, pim, pim, pim, pim, y cuando está en el punto, se abre la puerta y aparece su madre. Se cierra el telón. ¿Nombre de la película? A ver. Todo sobre mi madre. Joder, Dios, qué asco, tío. Por favor, no digas estas cosas. Eso es catológico. Momento para que Tony-chan nos acerque los mensajitos que la gente ha ido dejando en los distintos, las distintas fuentes. Tony, ¿qué nos comentan al respecto? Tony se ha bajado a la playa. Sí, nos comentan cosas que deben ser muy interesantes a la orilla del mar, amiguete. La cerveza, traer. ¡Ahí va un buen helado! ¡Una capa de chipirones! Falta la sirena. ¿Vieron a la de Rubio? Pepe, no te metas en el agua, que está haciendo la diversión. ¡Sale de ahí, chiquillo! ¡Cacha la bandera roja!